en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y feliz Navidad para todos. Espero que hayáis disfrutado de una magnífica cena, que lo estéis pasando muy bien en compañía de los vuestros. Y si la radio es vuestra aliada, vuestra amiga, vuestra compañera en esta noche mágica, pues bienvenidos a la gran fiesta de Onda Cero. Es esta rosa de Nochebuena. Vamos a pasarlo muy bien en 4 horas de radio, 4 horas bien elaboradas, con todos los colaboradores, todos los integrantes, los partícipes de este proyecto ilusionante llamado Rosa de los Vientos, con técnicos fantásticos como Pepe Lu, como Sergio de Monfort, como Javier de la Torre y el equipo al completo. Pues aquí estamos los tres, Martín Espósito, Silvia Casasola y este que saluda, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero navideño, Juan Antonio Cebrián. Ah, qué maravilla, ¿verdad? Qué tiempo de solidaridad, tiempo único. Me habéis pillado, por cierto, elaborando mi carta particular a los Reyes Magos, en la que solicito, como deseo general, que los patriotas de hojalata y los bobos solemnes dejen las trincheras, abandonen el discurso agresivo, el discurso crispado, y que se percaten de una vez por todas de la gente maravillosa, de la gente inteligente a la que representan y del magnífico país en el que moran. Así que mi deseo para el año 2006 es que estemos todos un poquito más relajados y sobre todo más conscientes del mundo que tenemos que afrontar. Y por supuesto, ya los deseos y las peticiones egoístas, esas ya se las he enviado a los Reyes por MP3, 20 megas de peticiones egoístas, y espero que este año cumplan y no como siempre. Así que para vosotros pido lo mismo, que estéis muy relajados, que viváis sensaciones únicas, aventuras indescriptibles y que disfrutéis de este mundo azul y verde que todavía nos queda. Ojalá seamos capaces en esta generación de salvar la Tierra para las futuras personitas que nos van a tomar el testigo en este siglo XXI tan inquieto. Así que una feliz Navidad para todos, un próspero 2006. Y, hombre, ya sé que lo de la lotería no pudo ser, pero bueno, hay otras cosas que no son contantes y sonantes, que son intangibles, pero que si las percibes, yo creo que te puedes convertir en la persona más rica del mundo. Y eso lo tienes ahí al lado. Es un poquito de amor, un poquito de solidaridad, un poquito de afabilidad. Eso es lo que nos mueve como seres humanos y lo que nos distingue de otras especies. Así que vamos a prepararos un programa fantástico, 4 horas por delante. Vendrá Fernando Rueda con sus espías navideños. Tendremos un pasaje de la historia. Este año se lo vamos a dedicar a Charles Dickens y a su canción de Navidad. Ya veréis qué entrañable resulta el gran padre de la novela social, el gran autor reivindicativo, aquel que supo describir la sociedad victoriana como nadie, un hombre perfecto para la Navidad. Y, por supuesto, marcó los estereotipos navideños gracias a esa canción de Navidad escrita hacia 1843. El pavo, la nieve, la chimenea, los momentos hogareños, el amor de la familia, todo eso lo tenemos en Canción de Navidad. Y a Mr. Scrooge, claro, pues de ello hablaremos. Vendrán los chicos de la Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, para hablarnos de sus momentos navideños, esos momentos que albergan en lo más hermoso de su corazón y que los van a contar para todos los amigos de Onda Cero. Tendremos la visita de Javier Sierra, Juan Ignacio Cuesta, José Manuel Escribano, Raúl Sogún, o sea, todos estarán por aquí, alguna sorpresita de humor, buenas canciones de la Navidad y todo eso hasta las 4 o 3 en Canarias, al lado de una hoguera virtual, pero que irradia un calorcito muy tierno, muy tierno. Así que si estás por mor de los acontecimientos unido a la radio en esta noche tan mágica, pues que sepas que no vamos a fallar, que estaremos ahí a tu lado disfrutando de unos minutos inenarrables, únicos, dignos de ser recordados in eternum. Es la rosa de Nochebuena. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, yo creo que es la canción de Navidad. ¿Qué tal, Silvia Casasola? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo no? Estás estupenda vestida de Mamá Noel. Sí. Bueno, no veas la cantidad de tela que tengo que utilizar, ¿eh? Sí, es verdad. Este año ha sido tremendo, con ¿eh? Con todo lo que he cenado. Este año ha sido tremendo. ¿Y qué has tomado? ¿Una carnecita, a lo mejor? ¿Un langostinillo? Sí, un poquito de langostinito, un poquito de gambita. ¿Unas angulas falsas, a lo mejor? Oye, estas cosas no se cuentan. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Tú qué has cenado? ¿Qué has deglutido? Un poquito de cordero. ¿Tú cordero, no? Sí, tú a lo bestia. Sí, qué gordo estás. No, sí, tiene ahí al lado de la comisura, sí. Bueno, perdón. Te has comido una pierna de cordero entera, ¿eh? Tengo que salir corriendo, dejado ahí a la familia. Sí. Tiernos todos. Te has sacrificado, ¿no? Le veo un poco medieval, ¿eh? Yo a Martín. No, yo vengo con mi traje de gala. Claro, viene. ¿Este es el de gala? Ese es el de gala. Este es el traje de gala que tiene Martín para las ocasiones. Lo tiene desde que tenía 12 años. Sí, ¿eh? Ah, sí. Sí, ¿y lo va sacando del baúl? Por eso no puedo comer mucho, no puedo comer mucho. Su madre va ampliando, va colocando trocitos de tela cada año. Para... Ah, ya decía yo que era muy vanguardista. Claro, así cubre la orondez, ¿eh? Ya. Bueno, y tú, Cebrián, estás espectacular. Bueno, ¿eh? Yo estoy, como podéis comprobar, estoy en mi mejor momento. ¿Ya has ido a la exposición de Egipto a coger las mejores galas? Exactamente, estoy como revivificado. Estoy revivificado. ¿Has ido a ver a tus parientes? He ido a Faraón y estoy encantado, he visto a Tutankamón. Mira, como si fuera ayer, ¿eh? ¿Y has pedido la bendición para la noche? Sí, sí, ya me he dejado bendecido. Se conserva mucho peor que tú, ¿eh, Juan? Las cosas como son. Sí, sí, mira que me gustó tener ese hijo, ¿eh? Pero... pero luego ha sido un insolente. Y luego, pues mira, acabó claro. Tan pronto que... Hay que reivindicar de vez en cuando. Sí, sí, sí. Yo os voy a confesar que cuando Tutankamón ya empezó a dar pelea, y tuvo aquello, dije, mira, menos mal. Porque si no, ¿dónde hubiese acabado, eh? ¿Dónde hubiese acabado? Así que, porque Tutankamón no fue asesinado, ¿eh? Eso es lo que yo os tengo que decir. Eso lo dirás luego al final del programa. Como gran Amenofis IV, ya os tengo que decir que Tutankamón siguió viviendo, consiguió una cabaña. Ah, ya lo estás contando todo, ¿verdad? Hombre, es claro. Que no se puede callar nada, ¿eh? Claro, claro. No, enigma. Hizo como que murió, pero no, se fue a un bungalow. ¿A un bungalow? En la ribera del Nilo. En la costa del Mediterráneo. Exacto, y allí pasó unos días estupendos, unos años, y ya se olvidó de ser faraón, y bueno, pues nada. O sea, que hace como los holandeses, la casita casi en el barco. Sí. Exactamente. Igual, en lugar del crucero por el Nilo, hizo el bungalow en el Nilo. Bueno, pues espero que disfrutéis muchísimo con el programa de esta noche. Tenemos aquí muy buenas viandas. ¿Has traído la sidra, Martín? ¿No? Sí, aquí la tengo. Ah, bueno, pero no es extra, es normal. Te dije extra, Martín. No quedaban a última hora. Yo he hecho un exceso, he traído ron con limón. ¿Tú has traído ron con limón? Lo traía escondido, ¿eh? ¿Pero cómo has traído ron con limón? Pero si ya no se puede ni beber ni fumar, hombre. Porque... No, un chupito. Ah, un chupito, bueno, pues está muy bien. Bueno, pues quedáis todos bendecidos. ¿Sí? Vamos a tener un programa fantástico y nuestros colaboradores, nuestros amigos van a tener oportunidades, yo diría, únicas, ¿eh? Porque van a confesar lo inconfesable. Programa completito. Sí. Yo no sé qué va a contar Bruno de su infancia, Jesús de su adolescencia, Carlos de su madurez. Fernando ya puede contar lo que le dé la gana, porque está supremo, está cumbre. Pero después... que recuerde que le están escuchando. Eso sí. Vamos a ver qué ocurre. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En este tiempo especial de Nochebuena, esta rosa de Nochebuena que florece con absoluto esplendor en una madrugada mágica como es esta. Y todos los amigos, todos los que integramos la Rosa de los Vientos, os deseamos unas felices fiestas, un espíritu navideño como jamás había visto, a lo Dickens, ¿verdad?, con esos estereotipos que ya prefijó en el siglo XIX, pero que a nosotros nos gusta creer en ellos, nos gusta aferrarnos a ellos, sobre todo a los sentimientos extraordinarios, a esos que nos invitan a la solidaridad, y ojalá que esta sensación que compartimos durante 10, 15 días, podamos extenderla a todo el año, que es de lo que se trata. Pero fíjense, amigos, fíjense lo que viene aquí, nada más y nada menos que don Fernando Rueda, nuestro gran periodista de investigación, nuestra materia reservada, pero que claro, como son las fechas, pues hoy se ha desprendido de la gabardina, se ha quitado el sombrero y las gafas, y viene vestido de elfo. ¡Qué maravilla! Mi querido Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, felicidades. Eres el elfo de Papá Noel ahora mismo, ¿eh? Claro, estamos en Navidad, no podía... no pega la gabardina, ¿no? No, vienes de terciopelo verde. Y entonces he ido de elfo y no he llamado la más mínima atención. No, fíjate lo que te digo. Pareces Crispín, el compañero del Capitán Trueno. Claro, tú que te has puesto tus mejores galas de Amenofis. Yo vengo de Amenofis. Estamos perfectamente sin ningún problema. Además yo vengo hoy de Faraón, del Alto y Bajo Nilo, ¿eh? Sí. Pues lo que pasa es que tu uniforme se ve de dinero. Sí, sí, sí. Y el mío, pues claro, es un elfo, imagínate, ¿no? Trabajador. La clase media, ¿no? Pues, sí, clase, baja incluso, la clase, ¿no?, media baja élfica, ¿no? No como tú, que joder, que... Mis vendas se nota que son de estupendo lino, ¿eh? Sí. Bueno. Estas vendas no se compran en cualquier sitio. No, donde hay dinero, pues... Se ha traído de... Pero eso ya lo saben todos nuestros oyentes. Eso, que, sí, eso sí lo saben. Que durante todo el año saben que tomas un whisky de lujo y yo tomo, pues, sí, una gaseosa. Entonces, Fernando, significa que con estas restricciones sobre el tabaco y todo esto, que a partir del día 1 de enero tenemos que ser buenos. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Además, esta época es la más bonita del mundo, ¿no? Pero ya no podemos fumar ni nada. Bueno, no podemos fumar en el trabajo, ¿no? Ya, pero ¿tú te crees que yo no voy a renunciar, uno, nunca, sí, a mi gabardina? Sí. Dos, a mi sombrero. Sí. Y tres, a mi puro. Ya, pero si tú estás en interview, por ejemplo, tomando, sí, decisiones. Sí. Y tienes como la ansiedad, ¿no? Sí. Y dices, ¿ahora qué hago? ¿Dejo la reunión y bajo a la calle a tomar el puro? Claro. No se fuma. No se fuma. No hay un problema. Yo en la redacción no fumo. Ya no fumas. Ya no fumo desde hace un año, ya no fumo en la redacción. Pero después de comer y después de cenar, ahora me estoy fumando mi puro. Ah, sí, sí, sí. Claro, es decir, ¿cómo se puede celebrar hechos importantes en la vida y no podemos fumar un puro? No, hombre, no. Ya. Pues mira cómo está el asunto. Bueno, en lugar de tomar nuestro whisky escocés, sí, tomaremos manzana de esta que dan sin alcohol, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tengo que apagar mi puro? Sí, apágalo. No, todavía no. No, todavía no. ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto! Ahora, ¿cómo se nota quién fuma y quién no, verdad? Aquella de... No, yo hasta el 1 de enero puedo ejercer mi derecho a fumar, como dijo un diputado el otro día, ¿no? Sí. Pues que lo ejerza. Me dieron tristeza, ¿no? A los 4 o 5 diputados que aún quedan fumando, aún están ahí en el pasillo. No, que oficialmente quedan fumando, pero sí, luego lo que sí te puedo garantizar, sí, es que quedan muchos más que fuman en su despacho, sí, que fuman a escondidas, claro, o sea que, y tampoco es un gran pecado, ¿no?, hacer, claro, eso, ¿no?, pero los padres de la patria que han aprobado esta ley, que han hablado, luego, sí, muchos, sí, de ellos están verdaderamente enganchados, ¿eh? El otro día que el presidente Marín tuvo que suspender una sesión por falta de concurrencia, ¿verdad? Sí, bueno. Y es porque estaban todos fumando. O sea, esto empieza a ser ya... Esto... ¿Eh? O sea, cuando... Dejámonos de tonterías. Que nadie se extrañe el próximo año cuando suspendan sesiones parlamentarias y que estarán todos fumando en sus cubiles. Imagínate en una fiesta como esta que no fumáramos. O que en las bodas. Exacto. Que no vamos a poder fumar en las bodas. Ni en los bautizos, ni en las comuniones. Esto, hombre, es un escándalo. Hombre, después de los langostinos y el asado de ternera, ¿verdad? Que no te puedas tomar un cigarrito. Bueno, ¿y en Navidad qué tal lo ha pasado el Fernando Rueda, investigador? ¿Te has sentido muy muy acosado? ¿Te han perseguido los del Mossad, los del CNI, los de la CIA? Bueno, pues este año está siendo un año tranquilito. Este, ¿sabes?, año lo hemos pasado bien, ¿verdad? Sí, sí. hemos puesto el Belén, por supuesto, ya, sí, lo sabes, sí, como todos los años. El árbol también. Sí, sí. Porque es absolutamente imprescindible. Que no es un Belén cualquiera el que pone Fernando Rueda, ¿eh? No. O sea, el tuyo no. Tiene hasta agua y todo, ya, ¿no? Sabes, claro. Y además cada año compramos alguna cosa nueva. Este año luces nuevas, sí, figuritas nuevas. Sí, sí. Romanos hemos tenido que comprar. Había de capa caída. Había poco romano. Había poco romanos. Hemos tenido que ampliar romanos. Y hemos puesto el Belén. Y ahora lo único que esperamos es que... cuando llegue Nochevieja, pues no entren en casa los espías a llevarse nada. Como ahora no, sí, sí, no hay libro en el ordenador escondido, bueno, pues espero que no entren, ¿no? Sí, como hace unos cuantos años. Es verdad, aquello fue tremendo. Es que entraron en casa de Fernando Rueda por un libro que estaba preparando, era el K, ¿no? K, Licencia para Matar, y cuenta, ¿cómo fue? No, pues aquello, obviamente no nos enteramos. Uh-huh. El día de Año Nuevo, de repente descubrí que en el ordenador le pasaba algo, funcionaba algo extraño. No sabíamos muy bien por qué, nos mosqueamos, llevé el ordenador al especialista y el especialista dijo que ese no podía saber lo que había pasado, pero que el ordenador, alguien lo había manipulado. Bueno, no dijimos absolutamente nada a nadie. 2 meses después salió el libro y nos encontramos con que dos días antes de que saliera el libro, el director del CESIN en aquel momento, Javier Calderón, dio una rueda de prensa en Moncloa ante 15 o 20 periodistas, y uno de los periodistas, compañero mío, al cual yo le había dicho que por favor le preguntara por el libro, le preguntó por el libro, y un libro que no había salido a la venta, dijo que lo único que le sentaba mal de ese libro era que contara lo que le había pasado a su hijo. Él había tenido un problema con su hijo, un problema que ya no viene al caso contar, un problema bastante grave, y se quejó de que el libro contara eso. Entonces, cuando vino mi compañero, yo me quedé absolutamente alucinado. Digo, ¿pero cómo te ha contado eso? Digo, si en el libro no aparece nada de eso. Claro, entonces ya me mosqueé, ¿no? Porque pensé, digo, efectivamente, en el libro que ha salido publicado no hay nada, pero en el que en ese momento me di cuenta habían entrado a llevarse en Nochevieja, sí que estaba contado la historia que le había ocurrido a su hijo, que luego posteriormente dije, ¿para qué voy a contar esto? ¿No? Y lo quité del libro, ¿no? O sea, lo que podemos denominar como primer borrador. El primer borrador estaba incluida en la historia. Eso es. Ese primer borrador es sustraído de tu ordenador en Nochevieja. Claro. Y luego tú revisas el libro y dices, esta historia la excluyo. Claro. Pero lo hacen. Es decir, y luego ya investigando me enteré que los espías hacen un montón de trabajos en esa época, en Navidad. Es decir, tal día como Nochebuena, cogen y la gente sale. Y entonces sale y suele llegar muy tarde a casa. Entonces es un momento perfecto que se oyen follones en todas las casas, que se oyen ruidos. Nadie se mosquea porque en una casa oiga un follón. Claro. Y entonces, ¿qué es? Aprovechan esos días, que es un día perfecto, para colocar micrófonos en las casas, para entrar, para hacer todo tipo de cosas. Nochebuena, Nochevieja, mucho cuidadito cuando no se está en casa. Sí, porque a lo mejor regresa y le han colocado un canario. Efectivamente. Bueno, pero los espías disfrutan de la Navidad, Fernando. Sí. Reciben regalos, reciben fiestas. Claro, fiesta. Claro. Sí. Bueno, últimamente menos. Ya últimamente menos. Menos, porque hace ya unos cuantos años ocurrió una anécdota, pues hace pocos días antes de la Nochebuena, llegó, era cuando el CESIT estaba en el Paseo de la Castellana, compartiendo edificio con el Ministerio del Interior, y entonces llegó el director del CESIT, de Emilio Alonso Manglano, sí, y se encontró una camioneta de estas de reparto de una de las tiendas, no hagamos publicidad, sí, de lujo de Madrid, que estaban bajando cestas de Navidad. Fíjate. Pero cestas de Navidad de superlujo. Sí. Y entonces comentó allí a uno que había, pues le dijo, joder, estos del Ministerio del Interior se van a poner las botas. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? Y entonces él cogió, subió a su despacho y tuvo que bajar 10 minutos después. ¿Y sabes qué se encontró en la entrada del edificio? Sí. Algo así como 12 o 13 cestas de Navidad que iban dirigidas a sus agentes. Entonces se acercó alucinado y vio que venía el nombre de la gente, el puesto de trabajo que tenía, la división, todos los datos que supuestamente tenían que ser secretos, eran conocidos. Entonces, en ese momento se enteró que el Mossad, que la CIA, que todos los servicios secretos enviaban a sus agentes lujosísimas cestas de Navidad cuando llegaban estas épocas tan brillantes. Obviamente, Emilio Alonso Manglano prohibió ese tipo de regalos y que nadie diera su nombre, ¿no? Claro, porque hombre, si viene cesta de Navidad con el jamón y las botellas para el superagente 82, dice, vale, pues oye, pero claro, que venga Pepito Pérez, jefe de la División de Asuntos Externos, claro, del CESIT, toma un jamón y dos botellas y tal de parte de la CIA. Eran grandes cestas, imagínate, ¿no? Qué cosas, de verdad. Eso. Tenemos unos servicios secretos que son entrañables, ¿eh? Sí, entrañables. Sí. Y luego cuando ponen también a seguir, ¿no? A la gente, ¿no? Porque sí, tú también te encontraste un caso de esto, ¿no? Esto fue otra Navidad, precisamente. Sí. Era una fiesta de Navidad a la que nos invitó en su casa, eran pocos días antes de Nochebuena, y voy a decir el nombre, nos invitó a su casa Diego Camacho, un coronel al que habían echado del CESIT, y en aquel momento estaba muy controlado y muy vigilado. Y entonces, pues nada, yo iba hacia su casa en mi coche y de repente, pues claro, bueno, ya sabes que a mí esto del GPS no se me da muy bien. Yeah. Y entonces, bueno, pues obviamente me perdí. Yeah. Y hubo un momento qué extraño, en que dando tantas vueltas, decidí que aquello era un caos y entonces me metí en a la izquierda. Paré el coche y me paré ahí. Y dije, bueno, voy a parar un momentito, voy a llamar, oye, ¿dónde colines está tu casa? Que estoy perdido. Y en aquel momento, mientras estaba hablando por teléfono, veo que para un coche que mira, que nos ve y que para a la derecha. Yo alucinado, digo, no me lo puedo creer. Tú a la izquierda y él a la derecha. Y él a la derecha un poquito más adelante, ahí parado. Claro, salgo y cuando veo, digo, joder, era un agente del CSIC que nos estaba siguiendo, que debía ir hecho un caos con mi despiste total. Estarían prácticas. Y que de repente le sorprendió que yo me quedaba tirado, y claro. Él también. Y él, rápidamente, cuando vio, se quedó parado a la derecha. Entonces, claro, ya salí, pasé por su lado, le saludé. Le dije... ¿Qué tal el servicio? ¿Qué tal el servicio? Y ya continué hasta la fiesta, que por cierto había también otras personas también muy sospechosas y me imagino que estaban tratando de ver qué es lo que pasaba. Bueno, Fernando lo cuenta así porque es un personaje frío. Fernando es frío, calculado. Si le persigue el CSIC, él es como si estuviera en casa. Pero no tiene ningún peligro eso. Es simplemente control. Control. Lo hemos dicho siempre. Le pero persiguen. A veces son un poco chapucitas. ¿No? Se infiltran en su casa, le acompañan a cualquier sitio y él encantado. Sí, él está. Vamos a brindar, Fernando. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Por los recuerdos de Navidad. ¿No? Hombre, los recuerdos de Navidad. Pide un deseo, por favor, para este año 2006. 2006 que obtenga. Tengamos todos la paz en Irak, que salgan de una vez por todas los americanos, que no haya torturas y para nosotros pues que cosechemos éxitos que le gusten mucho a la gente. Y que los dioses nos permitan seguir juntos ofreciendo mucha materia reservada a los oyentes fantásticos de Onda Cero de la Rosa de los Vientos. Eso es. Bueno, pues feliz Navidad, Fernando. ¡Feliz Navidad! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Siempre que se acerca el tiempo de Navidad, soñamos, nos ponemos un poquito más tiernos, más emotivos, buscamos esos paisajes de la niñez para regocijarnos en ellos. Y esta noche es una de esas propuestas. Vamos a hablar de Charles Dickens, el creador de la novela social, aquel fino estilista que supo ver con ironía, supo contar con ironía cómo era la sociedad que le rodeaba, el creador efectivamente de la novela social, pero también el gran descriptor de cosas, el que supo interpretar como nadie la época, la era victoriana. Esta noche Charles Dickens, aquel que abogó por la abolición de la esclavitud, aquel que acusó con el dedo a los que condenaban, aquel que dijo que la pena de muerte era casi el fin de la humanidad, aquel que quiso que los derechos intelectuales, los derechos de autor, fueran para los autores y no para los piratas de las editoriales. En fin, que esta noche vamos a hablar de un auténtico justiciero, recriminado por muchos, criticado por los críticos, pero eso sí, alabado, aplaudido por los lectores, el auténtico bestseller de su época, vendió más que nadie. Cuando las tiradas de los libros eran de 400-500 ejemplares, él llegó a vender 100.000 ejemplares de una sola de sus obras. Es La vida, obra y milagros de Charles Dickens. A Charles Dickens le corresponde el siglo XIX. Él se encargó de contarnos cómo era el siglo XIX en el Reino Unido. Y a fe que lo hizo muy bien. Debemos fijar su fecha de nacimiento el 7 de febrero de 1812, justo cuando los ejércitos napoleónicos seguían haciendo de las suyas por el viejo continente europeo, al margen de esas andanzas napoleónicas que daba el Reino Unido. Y en 1812 nacía Charles, el hijo mayor de una familia más o menos de clase media, pero de media baja, por causa del padre, como ahora veremos. Ya sus abuelos venían apuntando maneras. Los abuelos eran servidores de la nobleza, eran criados, y su abuelo tuvo que escapar por algún hurto que otro. Siempre vivieron los Dickens por encima de sus posibilidades. Y John, el padre, funcionario de la Armada,

Onda Cero. Ahora el cigarrillo negro solo tiene un nombre, Mecánicos. Mecánicos, el sabor del auténtico cigarrillo negro por solo 1,20€. Mecánicos. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. Interpreta los grandes éxitos de Julio Iglesias en su nuevo disco. El amor de una mujer, he dado todo cuanto fui. Lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado. Tamar, lo mejor de tu vida. Ya a la venta. La Zona Cero. Es Rosa de Nochebuena, una madrugada muy especial donde vamos a disfrutar muchísimo, ya lo estamos haciendo de hecho, y con todos los integrantes de la Rosa de los Vientos, pues participando de esta Navidad 2005, que hemos llegado al 2005, qué barbaridad. Bueno, ya aprovecho para anticiparos que tendremos nuestro habitual monográfico Profecías el próximo 7 de enero, Profecías 2006, y como siempre, pues no se cumplirá ninguna, pero bueno, como es una tradición, nosotros la mantenemos. Bueno, pues aquí están vestidos de Papá Noel, de Reyes Magos. Mira, aquí por ejemplo viene de Baltasar, es decir, de Rey Negro. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. Qué maravilla, lo has elegido tú a posta. Sí. ¿Es tu favorito? Sí, sí. Ah, ¿desde pequeño? Siempre ha sido, además era el único Rey Mago que un día se acercó. Yo estaba en la noche de Reyes durmiendo, todo feliz, y oye, os aseguro que yo me encontré con ese Rey Mago. Ah, que apareció en tu habitación. Sí, con total seguridad. Bueno, esto es una exclusiva que nos está dando Bruno Cardeñosa ahora mismo, el Rey es Baltasar. Es uno de esos sueños infantiles, pero lo tengo con un vivísimo recuerdo. Con qué ilusión, ¿verdad? Esperábamos a los Reyes. Era una cosa espectacular, que sí. Yo creo que además son los protagonistas, ¿no? Los niños de estas fechas. Y deberían ser todavía más los protagonistas, creo yo. He visto el coche de Fernando Alonso, que te clavan 60.000 de las antiguas pesetas. Sí. Por comprar el coche de Fernando Alonso, debe tener de todo eso. Pero en plástico, claro. En plástico, pero debe llevar, yo qué sé, hidrógeno o algo así. Porque sí. ¿Qué tal, mi querido Carlos Carale? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú vienes de Rey Melchor. Pues has acertado, ¿verdad? Que me gustó. Bueno, yo creo que yo estaba influido por unas figuras del Belén que tenía en casa de niño, que me gustaba más la de Melchor, no sé por qué. ¿Te gustaba? Me han puesto una especie de aire así, persa, exótico. Está bien. ¿Y tú de pequeño hacías la carta de los Reyes Magos? Sí. Por supuesto, sí. ¿Y la enviabas? Yo la enviaba además de una manera muy ritual y muy seria, muy bien elaborada. Mira, pues ya Gaspar... Bueno, me acuerdo que eran cartas, esas antiguas cartas que había de correo aéreo, que eran de color azul y rojo, el reborde, sí. Una especie de bordura. Estaba bien. Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues Gaspar, ya. Me habéis adjudicado Gaspar, pero la barba blanca te va bien. También me gusta, sí. Bueno, ¿y ese Rey Gaspar llegó muchas veces a Valderas, a León? Sí, bueno, todos los años, además puntual. Íbamos a la carretera, a la carretera sin asfaltar en aquel momento, para recibir a los Reyes, porque nos decía, siempre había alguien, algún pariente cercano que nos decía, iréis, que ya lo he visto por la zona del Otero. La zona del Otero es un lugar también de una ermita que hay cerca de Valderas. Y bueno, pues por aquellos santurriales íbamos intentando vislumbrar pues algún camello, algún caballo, en fin, alguien que vistiera con oropeles, pero nada, no había forma, porque después había otro rumor donde decía que venían precisamente por el lado contrario del pueblo donde estábamos. En fin, la verdad que te lo pasaba muy bien en esa tarde, ¿no?, hasta que llegaba la noche, esa noche de ilusión, y fuera un rey otro. La verdad que yo no tenía un rey así con preferencia, sino bueno, pues la cosa de a ver qué me podía encontrar en esa mañana, ¿no?, esa mañana de ilusiones, que como decía Bruno, pues es verdad que es el día de los niños, el día de esa ilusión que nunca se tiene que perder. Yo recuerdo noches enteras mirando por la ventana a ver si se acercaban los Reyes Magos por mi calle. Bueno, era una noche tan tan mágica y tan ilusionante. Y bueno, pues algo de eso queda todavía hoy en día, en medio de una etapa consumista. Mira que somos consumistas. Sí, porque a todos ahora y... yo no tengo el más mínimo recuerdo de celebrar los de que estamos aquí no somos de una generación tan tan anterior, ¿no? Ya. Pero yo no tengo el más mínimo recuerdo de celebrar la visita a Papá Noel. No, Papá Noel. En todo caso, pues traía un pequeño regalo. Era un detalle, porque como detalle, el problema que había de las vacaciones del colegio. Claro, era eso. Papá Noel traía un detalle y los Reyes traían los regalos. Y los Reyes eran el regalo. Cosa que, por cierto, yo cumplo fielmente ahora mismo. Sí, pero fijaos ahora cuando nos dan esos informes en los que se nos dice ya lo que nos vamos a gastar, porque ya hay un señor que sabe lo que nos vamos a gastar, y este año es un 4% más que el año anterior, ¿no? Sí, bueno, es el IPC, ¿no? Así lo supongo que lo calculan, 180 euros por niño. No, pero eso por niño, solo, dice, exactamente. Por niño, en regalos por niño. En regalo por niños. Sí. Con lo que quiere decir que, bueno, pues que si esto lo sumamos a lo que gastamos en comer, en beber, en viajar, en movernos, en, bueno, pues... Pero es que llevamos ya más de un mes desatados, ¿eh? Sí. Yo creo que España, lo dicen los datos, España es el país más consumista de toda Europa en estos momentos. Sí, pero además hay una cosa que supongo que os habéis dado cuenta. Tradicionalmente en España la Navidad era relativamente tardía, y de hecho incluso se puede decir precisamente que empezaba con el sorteo de Navidad, 2 días antes de Nochebuena, y se iluminaba y adornaba muy poco antes, después, así, con muy poco tiempo, era ya muy entrada diciembre. Es verdad que algunos países como Estados Unidos lo hacían antes, empezaban un poco, más o menos, en su caso después del Thanksgiving Day, pero es curioso que en España ahora mismo, ya a primeros de diciembre, empieza a haber una especie como de preparación prenavideña intensísima, lo cual me daría igual si no fuera por una cosa que me pone bastante triste, y es que empiezan a quitar los adornos navideños antes incluso de Reyes. Seguimos la estela norteamericana. Antes de Reyes, ¿no? Lo cual me parece tremendo. Sí, pero bueno, son las circunstancias en las que... Sí, está claro. No tiene... Creo que el año que viene está pensando en ya no suprimirlo, unir una Navidad con otra, al ritmo que vamos, porque esto de dato de diciembre, bueno, yo creo que es muy optimista. Yo creo que ya en noviembre, a primeros de noviembre, sobre todo en los anuncios de televisión, se empieza a ver de una forma muy clara, ¿no? Lo que pasa, Jesús, que estoy viendo en el calendario, claro, que tenemos lo de Papá Noel el 25 de diciembre, pero resulta que San Nicolás es el 6 de diciembre. Sí. Entonces, aquí, ¿cuál es este galimatías? ¿A qué obedece? Y claro, pues es un prueba de calendario. Pero claro, San Nicolás no viste igual que Papá Noel, porque Papá Noel viste como la Coca-Cola. No. Sí. Bueno, eso luego lo haremos. Sí, la verdad es que es una transformación muy curiosa. Sí, es uno de mis misterios favoritos, ¿no? Pero ¿qué decimos, Jesús? San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, ¿qué decimos? Claro, realmente es todo, porque es la misma figura, el mismo símbolo, se define con distintas palabras, ¿no? Con todos estos nombres. El original sería San Nicolás, o sea, todo parte de San Nicolás. Lo que repara que es curioso, porque cuando sabemos la fisonomía de San Nicolás, que era moreno, con nariz chata, con mandíbula pronunciada, en todos estos datos los digo, a pesar de que es un obispo que murió en el siglo IV, pero se sabe porque no hace demasiado tiempo una antropóloga, Caroline Wilkinson, de la Universidad de Manchester, pues reconstruyó por ordenador, a través de rayos ultravioleta, pues datos que tenía del cráneo, de los huesos, es tremendo esto, que se había tomado sí, en torno a los años 50 del siglo XX, ¿no? Bueno, que es curioso, porque se sabe, ¿no?, dónde está, ya sabes que está, se llevó en el 1087 a Bari, de ahí que se llama San Nicolás de Bari. Cualquier día nos clonan a Rodolfo, ¿eh? Si puede, claro. Realmente ahora con las medidas que hay forenses, con las técnicas que hay ahora de reconstrucción facial, se puede reconstruir, si realmente son los huesos auténticos, que sabes que el problema muchas veces de los santos, y sobre todo cuando estamos hablando de las primeras épocas de la cristiandad, pues es determinar, ¿no?, que sean auténticos. Pero si realmente estos de San Nicolás, y parece que sí, son auténticos, bueno, a la conclusión que llega esta mujer, digo, y parte un poco de esta premisa para darnos cuenta cómo ha ido sufriendo esa transformación hasta convertirse en este orondo, ¿no?, Papá Noel. Bueno, pues el resultado de esta investigación que hizo Caroline Wilkinson, pues sale el rostro de un hombre de unos 60-65 años de edad, de unos 52 de altura, como es bajito, era muy delgado, tenía la mandíbula pronunciada, unos ojos marrones, tez morena, ligeramente calvo y nariz chata. Esos son todos los rasgos que tendría este hombre. Bueno, ¿cómo puede ser que se haya transformado tanto, ¿no?, este personaje con el tiempo? Bueno, pues se transforma, fíjate que no tanto por la fisonomía, está claro que ha sufrido muchos cambios, y de hecho la figura de Santa Claus se construye, ¿no?, sobre este San Nicolás, este obispo turco del siglo IV, pero como el mito se va extendiendo por toda la Europa medieval, hay que recordar que sus huesos, a pesar de que era obispo de Mira, en Asia Menor, donde ahora actualmente está Turquía, bueno, pues sus huesos les llevan en el 1087 a Bari, a Italia, empieza ya a tener sus pequeñas confrontaciones, porque ya se pensaba que era un santo milagroso, es decir, allí donde estuvieran sus restos óseos, pues obraba milagros. Ya, pero si la cosa empezó en Turquía, ¿cómo acabó en Laponia? Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí surge un poco la historia, le convierten en santo patrón distintos países, entre ellos Holanda, y desde mediados del siglo XIII, el día de San Nicolás en estos países, pues es el 6 de diciembre. 6 de diciembre, claro, dice su hagiografía, que es la fecha en el que muere. Ya sabes que esas hagiografías y las fechas pues están siempre muy en entredicho, porque a saber, ¿no? A saber si realmente fue un 6 de diciembre. Pero bueno, a partir de ahí se convierte en el día donde se obsequia regalos a los niños, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega la tradición? Bueno, pues más por la etimología. Porque San Nicolás en latín, que por entonces se utilizaba mucho el latín, es Santus Nicolaus, que los holandeses transforman en Sinterklaas y los austriacos en Niklas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco la línea de los holandeses. Es Sinterklaas para ellos. Sinterklaas, bueno, pues así lo dicen los colonos holandeses, y son los mismos que se establecen, parte de ellos, ¿no? Los que se establecen en Nueva Ámsterdam, que es la actual Manhattan, en la ciudad de Nueva York, que llegan en el año 1621, por lo menos los primeros colonos, y bueno, y en ese barco, cómo no, entre otras cosas, llevan sus tradiciones, llevan la imagen de un San Nicolás delgado, como era San Nicolás, claro, que fuma pipa, que usa pantalones, que usa un sombrero de ala ancha, como ves, nada se parece, ¿no?, a nuestro Santa Claus. Pero con los años, esta imagen, que salía en las procesiones siempre cada 6 de diciembre, va cambiando. Pero ¿cómo va cambiando? Y aquí es curioso. Y se va transformando por tres o cuatro personajes claves. Uno de ellos es Washington Irving. Exacto. Nuestro Washington Irving, de los Cuentos de la Alhambra. Cuentos de la Alhambra, sí. En Cuentos de Nueva York, ¿verdad? En 1809, este escritor escribe esas historias de Nueva York, donde saca a relucir un poco pues esta figura de San Nicolás, de Sinterklaas, pero ya como un riseño Santa Claus, ya lo va transformando, ¿no?, en su nomenclatura. Fuma en pipa, va cruzando el firmamento en un trineo volador y eleva a San Nicolás a una figura que no tenía, una categoría que no tenía entonces, que es guardián de Nueva York. Bueno, pues esa imagen ya que va transformando Washington Irving, unos años después, en 1823, pues otro periodista, otro escritor, que es Clement Clegg Moore, escribe un poema que lo titula La noche anterior a Navidad, donde ya nos presenta a este Santa Claus como más legendario, el que nosotros conocemos. Es decir, sus versos de este poema ya aluden a un rollizo San Nick, como le llama, Santa Claus, sí. Y que va viajando en un trineo, ya incluso especifica cuántos renos, ocho renos, que se desliza por las chimeneas de las casas, ¿sabes?, cosa que antes no decía Washington Irving. De 1809 a 23 ya experimenta como una especie de engrosamiento. De mutación, ¿has visto? Por eso. En fin, ya llena los calcetines de los niños con dulces y juguetes, etcétera. Los dos últimos pasos, o casi los tres últimos, por decirlo, y muy rápido un poco, para que veas esta transformación. En 1863, bueno, no pasa tanto, casi medio siglo más tarde, la revista Harper publica una caricatura en la cual Santa Claus aparece como le conocemos hoy realmente, más o menos. Con una larga barba blanca, con su traje de color rojo y blanco, ya bastante más orondo, y las leyendas que asocian a San Nicolás con estos gnomos germánicos, que más de una vez ha dicho, ¿no?, bueno, que te parece realmente un gnomo. Bueno, pues parten de Europa, o sea, con lo cual ya se está transformando, y como bien sabemos, todas estas mutaciones que va sufriendo desde el año 1863 se consolidan en una fecha clave, que es el año 1931, cuando su actual imagen de gnomo, de regordete, de simpaticón, se debe a un anuncio de la Coca-Cola de este año, de 1931. Y bueno, y a partir de ahí, ese nombre de Papá Noel, que es de origen francés, que ya sabemos que Noel significa Navidad en francés, pues se convierte en Papá Noel, o sea, porque lo que está haciendo es una simplificación un poco de la imagen que procede de Estados Unidos, pero como Noel es Navidad para los franceses, se convierte automáticamente Santa Claus en Papá Noel, el mismo personaje con distinto nombre. Bueno, pues así es la humanidad, ¿eh? De obispo turco en el siglo IV a símbolo de la Coca-Cola y de la Navidad en el siglo XX, ¿verdad, Bruno? Bueno, yo creo que resume perfectamente lo que es la Navidad, la transformación y en lo que se convierte, es que es un reflejo extraordinario. Además, incluso, ¿no?, tiene un símbolo muy curioso, o sea, como de un personaje escuálido, es decir, de una Navidad que se celebraba por muy poca gente, muy pocos países, sí, sí, se va convirtiendo en una Navidad Foronda, como Foronda, el personaje, llena de regalos, abundancia, alegre y con el jujuju, famoso, que en el fondo forma parte de ese consumismo que nos está invitando pues a consumir más de lo que realmente necesitamos, que va en contra de la imagen clásica de San Nicolás, que solía llevar siempre a un esclavo, una especie de como de sirviente negro, que se llamaba Pedro el Negro, que era el que daba latigazos a los niños que se portaban mal o daban premios a los que se portaban bien. Bueno, pues ese personaje va desapareciendo a lo largo del tiempo y solo se queda San Nicolás con sus renos, pero sin ningún elemento peyorativo para que no haya ningún obstáculo entre el niño y los juguetes que van a recibir. Es decir, entre el niño y el consumismo. Es que es como se forma el folclore a través de, claro, de este tipo de y sincretismo puro. Es sincretismo, claro, puro. Si además la Navidad es probablemente la fiesta sincrética más bonita que existe en el mundo. Pues sí, porque llegas a casa, Carlos, ¿verdad? Y te encuentras con el árbol, te pero, con el bebé, claro, porque claro, también, bueno, luego lo haremos, pero por ejemplo, me acuerdo que el otro día alguien decía, se quejaba de que Santa Claus es en España un mito importado, bueno, y el Belén en Estados Unidos o Inglaterra. Claro, es lo mismo, y sin embargo los ponen. ¿Por qué? Pues bueno, porque se van uniendo poco a poco las tradiciones y, el Belén y se van también, fusionando. El Belén también lo importamos nosotros en el siglo claro, nosotros importamos Italia, pero al final que bueno, en la protección napolitana, bueno, en una época además en la que Nápoles estaba vinculado a la corona española, era por decir una manera algo muy próximo a nosotros, y bueno, al final que habrán dos naciones mediterráneas, católicas, latinas, muy similares. Sin embargo, es cierto que las tradiciones navideñas en Europa Occidental se han ido integrando unas a otras de una manera muy notable, hasta el extremo que, bueno, y no es nada complicado ver en Inglaterra, por ejemplo, belenes, cosa que hace cientos años hubiera sido absolutamente impensable. Oye, qué cantidad de cosas raras aparecen en los belenes, hasta extraterrestres y... Bueno, los belenes siempre han sido unos captadores de dinosaurios. Y los caganets, que ahora están muy... Siempre ha habido otro tipo de figuras, sí, es una representación genial. Lo que pasa es que si miramos y somos muy escrupulosos con el Belén, Bruno, se salva poca cosa, ¿no? Bueno, pues el niño Jesús quizá, ¿no? Y un poco más. Pero vamos. Claro, lo cierto es que si empezamos por... Yo creo que es el símbolo más representativo del Belén, ¿no? Porque es el que preside, el que está arriba de todos los Belenes, que es esa estrella con una larga estela detrás, que es la estrella de Belén, lo que tenemos por estrella de Belén. Y sin embargo, esa descripción de una estrella con una larga cola, con una estela, lo que entendemos nosotros por un cometa, en ningún momento, en ningún evangelio, ni los apócrifos, ni los canónicos, ni los gnósticos, ninguno de los que aparecen en ningún momento en estos últimos 2000 años, citan que esa sea el aspecto físico de la estrella de Belén. Lo cierto es que probablemente todo parte como un pequeño error de interpretación por parte de Orígenes en el siglo III y que perpetúa Giotto en el siglo XIV cuando... firma una de sus obras más importantes, La Adoración de los Reyes Magos, en donde se inspira, para representar esa estrella de Belén, se inspira en el paso del cometa Halley, que había pasado prácticamente en las mismas fechas en las que él estaba efectuando el cuadro. Él interpreta, en función de lo que había dicho Orígenes, que ese cometa podría haber sido la estrella de Belén. Hoy sabemos con total seguridad que no era así. Y pero, a partir de ahí comienza la representación de la estrella de Belén como un cometa. Sin embargo, nunca fue... atendiendo a los relatos, siempre pueden ser puestos en duda, lógicamente, pero atendiendo a los relatos, la estrella de Belén nunca fue más que una estrella, sí que se movía, que guió, que señalaba, pero nunca más que vamos a decir que lo que pintaba Giotto en el siglo XIV iba a misa, nunca claro, mejor dicho, porque era un autor, era un pintor muy respetado, de hecho se dice que él da el visto bueno casi al Renacimiento, ¿no? Claro. Entonces si él pinta una estrella es que era así. Es que sin lugar a dudas era así. Hoy sabemos que el cometa Halley, que pasa casi cada 80 años, un poquito menos, cada 77 y 78 años, en torno a la órbita terrestre, y puede ser observado en ocasiones con más espectacularidad o menos, sabemos fehacientemente, por los cálculos o matemáticos que se han realizado, que atravesó el cielo de aquellos lares hacia el año 12 antes de Cristo, aproximadamente. Y que el nacimiento de Jesús, pese a todas las discusiones que existen, no se produjo en otro momento que no fuera entre el 4 y el 7 antes de Cristo, aproximadamente, más probablemente entre el año 6 y 7 antes de Cristo, que también es paradójico, pero esa es la fecha un poco que se da por establecida y por aceptada por prácticamente todas las fuentes, incluso las eclesiásticas. Porque y que sin lugar a dudas el paso del Halley se recordaba el paso del Halley se recordaba el paso del Halley en todo caso había sido anterior. Y el paso del Halley, además, nunca pudo tener la espectacularidad o el significado que se le dio. Que se le dio por parte, por ejemplo, de los Reyes Magos, las investigaciones, los trabajos, las leyendas y todos los relatos, incluso cuando aparecieron los manuscritos últimos hace 45 años, que nos hablan de esa cuarta ofrenda, de ese libro de Seth que portaban los Reyes Magos, nos hacen vincularlos con toda una tradición esotérica que partía del zoroastrismo, en donde ellos se convertirían en algo así como en astrólogos, que esperaban una señal del cielo, posiblemente una situación estelar concreta, y quién sabe si a eso se refería la estrella de Belén, que podría indicar el nacimiento de alguien importante en aquel lugar del mundo, en unas circunstancias además muy especiales, y que requeriría de esas tres ofrendas para cumplir con una serie de profecías anteriores. En todo caso, esto nos hace una vez más descartar el paso del cometa, que astrológicamente no tiene mayor influencia. Sí la tendría una de las hipótesis que se han barajado más, la probabilidad de que el cometa, de que la estrella de Belén fuera una conjunción planetaria. Desde esa perspectiva, incluso más que fuera la explosión de una nova, de una estrella nova, se sabe que se produjo alguna entre el año 5 y 6 antes de Cristo, pero astrológicamente tampoco tiene ninguna función ni ninguna relevancia la explosión de estrellas, por el hecho de que no son predecibles, de que no pueden ser cartografiadas ni pueden ser previstas por la astrología, independientemente de que diversas escuelas le puedan dar una interpretación o no. Así que la hipótesis sobre la estrella de Belén, si partimos del conocimiento esotérico y de la posible vinculación esotérica de los Reyes Magos, que son efectivamente quienes siguen a esa estrella, porque indica el lugar de nacimiento, indica el nacimiento de una persona especial, la hipótesis que se nos queda como plausible es que se tratara de una conjunción astronómica entre los planetas más brillantes del universo, del espacio, del cielo, que son Venus, que son Júpiter y que son Saturno. Eso siempre y cuando fuera un fenómeno astronómico, porque si leemos los apócrifos descubrimos que de estrella de Belén absolutamente nada. ¿Y resulta que Jesús nació en Belén? Pues a lo mejor no, pero bueno. Bueno, eso es lo que dicen. Es decir, el hecho de que Jesús naciera en Belén era muy importante para los judíos. Era muy importante porque cumplía con una profecía, cumplía con un linaje. Nació allí el rey David. Claro, y evidentemente el rey Jesús de Nazaret tenía que nacer ahí. Pero ya lo acabamos de decir, ¿no? Ya el propio nombre del personaje nos invita a la duda. Jesús de Nazaret, como indica un estudioso reconocido, no solo en este país, sino en todo el mundo, como es Antonio Piñero, y lo explica en varias de sus obras, y lo demuestra con otros casos, la tradición en la época era dar el nombre de la persona y su lugar de nacimiento. Claro. Nosotros decimos Jesús de Nazaret, quizás se deba a algo. Quizá ese algo es su lugar de nacimiento, que está haciendo referencia a Nazaret. Independientemente de eso, si repasamos los evangelios, tanto los canónicos como los apócrifos, no encontramos muchas referencias a ese nacimiento en Belén. De hecho, la mayor parte de los libros, interpretando que todos tienen el mismo valor, pueden, a nivel dogmático pueden tener unos más que otros, pero a nivel histórico si es que tienen alguno, pero todos los evangelios partirían con el mismo fundamento. Si partimos de ese hecho, lo más probable es que ese nacimiento se produjera a unos kilómetros de Belén, cuando los padres de Jesús recorrían el trayecto entre Nazaret y Belén alrededor del río Jordán, porque ese detalle de los pastores que aparecen también, especialmente en los apócrifos, en los que se le da mucha importancia, los pastores que están en todos los belenes, bueno, pues en los canónicos apenas hace referencia a ellos, aunque se da el dato de su presencia. En los apócrifos se habla más sobre su presencia, y esa presencia es entre la primavera y en el verano, y es a orillas del río Jordania, muy cerca de Betsaida y de otros lugares importantes. Es decir, que muy probablemente ese nacimiento de Jesús tenga lugar o tuvo lugar en donde los apócrifos dicen, en una caverna y no en un pesebre, en una casa pobre, que es lo que transmiten los evangelios canónicos y que es de lo que han bebido los belenes. Los belenes es una conjunción de diferentes fuentes, tanto de las canónicas como de las apócrifas, pero realmente cuando uno analiza lo que representamos en los belenes y lo que además la Iglesia Católica acepta como válido en esas representaciones, descubrimos que muchas de esas representaciones son contrarias a lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pero se reunieron 300 obispos en Nicea y por 326 después de Cristo, a instancias del emperador Constantino, ¿verdad, Carlos? Y bueno, pues ahí determinaron lo que era y lo que no era. Sí, efectivamente, porque hasta entonces, bueno, la Navidad como tal no tenía una fecha. Bueno, podríamos discutir ahora, es bastante conocido. Claro, tuvo muchas, pero es bastante evidente que si atendemos a las tradiciones básicas, hay elementos que hacen pensar que el nacimiento de Jesús no pudo ser en invierno, por ejemplo, la existencia en los campos de ganado, algo bastante evidente, en una zona fría como es Palestina. Fue el año 345 cuando oficialmente se decidió que el 25 de diciembre, que era la fecha del dios Sol Invicto, una fecha con enorme tradición en el Imperio Romano y también muy vinculada al mitraísmo, que además era una religión que tenía una cierta fuerza entre las legiones, que bueno, que era conocida y tenía una difusión general a lo largo de todo el imperio, fuera considerado el día de la natividad de Jesús. Es cierto, y ahora volvemos de nuevo a la fecha que comentaba Jesús con el caso de San Nicolás del 6 de enero, que una gran parte del mundo cristiano, el ortodoxo y las iglesias orientales, celebran la Navidad el día 6, pero es que ahí la diferencia no se trata de que sea el 6 para ellos, sino que como no se acogieron al calendario gregoriano cuando se hace la reforma en Europa Occidental, en el siglo XVI hay una diferencia de unos días, que es lo que hace que la Navidad sea el 6, que es cuando en cambio en la tradición, por ejemplo, española llegan los Reyes Magos. Bueno, eso es lo que hizo, por ejemplo, que la Revolución de Octubre fuera en noviembre, ¿no? Claro. Pero si no fuera por eso, es decir, evidentemente todo el mundo cristiano tiene el mismo día como Navidad, que es el 25 de diciembre. Y desde entonces, desde ese concilio, siempre ha sido la fecha en la que se ha celebrado sin ningún cambio sustancial hasta hoy. Por eso es verdad, es decir, que es el plazo español, por nuestras tradiciones, coge el plazo máximo de lo que serían las festividades de Navidad, puesto que llegan hasta el 6 de enero, que sin embargo en los países de Europa Occidental, que siguen la tradición de que los regalos entregue Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus, o como le queramos llamar, pues obviamente acaba muchísimo antes. Fíjate, el dato que he encontrado buscando pueblos que celebran las Navidades y la extensión temporal, pues los filipinos inician las Navidades el 16 de diciembre. Del 16 de diciembre hasta los Reyes, fíjate, los filipinos, ¿verdad? Con esa tradición española católica, ¿no? Sí, además de las tradiciones españolas menos sincréticas, porque en Filipinas fue muy pura la forma en la que se implantó la Navidad española. Así como en toda América Latina hay una enorme influencia, sobre todo en Centroamérica y en la zona andina, una enorme influencia de las culturas indias autóctonas, sí. En el caso de Filipinas, la conversión religiosa fue profundísima. Y además apabullante, es decir, fue la única nación de Asia convertida de verdad al cristianismo y encima además lo han hecho, la verdad es que España convertida y convertida, ¿eh? Reniegan de nosotros, manera, pero siguen bailando pasodobles allí, ¿eh? Sí, no, es una cosa curiosa, la forma... Bueno, pero ¿cuándo llegó el árbol, Carlos? Porque lo del árbol, claro, todos los años el debate, ponemos el árbol, ponemos el Belén, al final ponemos las dos cosas... Se ponen las dos. Pero el árbol es protestante. Sí, es cierto que lo es, claro. Originariamente lo es porque básicamente la tradición de poner el árbol en Navidad procede del norte de Europa, aunque la verdad es que hay enormes dudas, porque... Bueno, yo diría que es más bien pagano, ¿no? Claro, pero fíjate, pero incluso cristiano, ya hay datos comprobados, de que en pleno Imperio Romano, en torno al año 200, siglo III, ya se instalaban árboles en las Navidades para celebrarlo como adorno, es decir, lo hacían los propios romanos. ¿Que tiene un origen pagano? Pues es evidente, lo que pasa que esas cosas se eliminan de una manera muy fácil, simplemente se cristianizan, y en el siglo VI el Papa Gregorio I ya recomendó tolerancia, fíjate, a todos aquellos que hacían manifestaciones que se acusaban de paganismo en Europa Occidental, utilizando árboles como símbolos o como adornos en las fiestas navideñas. Entonces, para evitarlo, por ejemplo, hay muchas leyendas, hay una muy conocida en Inglaterra de un monje ya cristiano, se llama Winfried, que en una Nochebuena utilizó el roble que se utilizaba por los antiguos sajones continentales para hacer sacrificios humanos como emblema del cristianismo a partir de un milagro en el que hizo brotar de un árbol de sacrificios un abeto que en ese mismo momento nació, de manera que dejó impresionado a los paganos y a partir de ahí se consiguió que ese milagro de Winfried fuera una especie de símbolo de que el abeto tenía que convertirse en un árbol símbolo de la Navidad cristiana. ¿Y qué significan las lucecitas, las bolas y todo esto? Porque cada una tiene una especie de simbología. Hay muchísimas teorías, pero vamos, digamos que es como los árboles de Navidad, al igual que el Belén, aceptan prácticamente cualquier cosa que tú les quieras poner. Entonces, es cierto que el árbol tradicional, incluso en la forma protestante originaria, por ejemplo, a partir de la reforma de Lutero, por ejemplo, los luteranos y los calvinistas eran bastante austeros en las fiestas navideñas, es decir, incluso, aunque había adornos básicamente orientados a la luz, ahora veremos que las velas es uno de los adornos clásicos, sin embargo, no ponían demasiada cantidad de adornos. Luego han ido acogiendo un montón de adornos, principalmente por la enorme influencia que ha tenido Estados Unidos en la forma de aquello contaminar en el buen sentido, de contaminar las tradiciones de los demás, pero los españoles hemos hecho lo mismo, y los italianos y los franceses, de manera que el árbol se le han ido añadiendo cosas. Por ejemplo, era muy infrecuente hace simplemente 10 años que en un árbol de Navidad española aparecieran calcetines o botitas, sí, que ahora ya hay. Mi abuela me decía que las luces eran por los que no, claro, eran. Efectivamente, esa es la tradición latina y mediterránea clásica. Sin embargo, hay otra razón, y es que, bueno, hay otros motivos, y es que recordaréis que según las escrituras, la Virgen María alumbra a Jesús el pesebre en la total oscuridad. De manera que entre las naciones de protestantes se cogió la costumbre de adornar los abetos con unas pequeñas velitas que se colocaban, que iluminaban toda la estancia, de manera, bueno, que es una especie también de símbolo de, bueno, de protección. A partir de ahí sí que es verdad que a las velitas se le añadieron rápidamente una serie de coronas, eso sí que es claramente escandinavo, que se colocaban en la parte superior del árbol, conjuntamente con las primeras bolas. Las bolas hay varios tipos, porque, por ejemplo, están muy de moda las manzanas, que son siempre de color rojo, y esas manzanas que son siempre rojas, siempre de color rojo, representan un elemento mágico que por lo menos se conoce en el centro de Europa como una forma de lograr la abundancia de todo lo imprescindible. ¿Recordáis? ¿Tú recomiendas una manzana? Yo pongo manzanas rojas, son todas manzanitas rojas. No tengo bolas. No, es que esas no se rompen. Entonces, recordaréis, bueno, si habéis, todos los oyentes que habéis viajado por el norte de Europa, que es muy frecuente en los hoteles que te reciban, en las recepciones de los hoteles tengas pequeñas mini peceritas llenas de manzanas que la gente coge. La manzana siempre es un símbolo de abundancia. Un símbolo de abundancia y de suerte. Entonces, ¿por qué rojas? Siempre son rojas. Bueno, pues el verde puede ser de otras formas, las manzanas tienen muchas formas, pero siempre se ponen rojas porque los dos colores de la Navidad es el color también del acebo, el verde y el rojo, que son los dos colores de la Navidad. Me acuerdo que cuando ha hablado Jesús de Papá Noel, que hubo un poeta alemán, bueno, un diseñador alemán del siglo XIX, se llama Thomas Nast, que fue el primero que le dio nombre a los, en aquel entonces él puso 6 renos a Santa Claus. Ya había diseñadores en el siglo XIX. Sí, sí, Carlos, sí, sí, claro, hacía diseños de Navidad muy bonitos. O sea, como Roberto Verino. Igual. No, era un ilustrador. Era un ilustrador. Exacto. Y entonces Nast tuvo la ocurrencia, aparte de dibujar los seis renitos, él en aquel entonces había dos colores para Santa Claus. Por ejemplo, en aquella época el Père Noël francés era representado en verde. Era muy parecido, iba como de campesinillo lapón, pero de color verde y no de rojo. El verde y el rojo son los colores de Navidad siempre. Son los colores del muérdago, del acebo y además de las manzanitas que se colocan. Otra cosa es, por ejemplo, lo de los botitas o los calcetines, que es una leyenda. En España ha llegado relativamente pronto, hace poco, hace unos años apenas, y sin embargo tienen una enorme tradición, porque el propio Thomas Nast lo ilustró a finales del XIX, en una obra pictórica en las cuales, entre otras cosas, colocaba una mención acerca de las medias rojas que se colocaban cerca de los fogones en las casas de la costa este de Estados Unidos para atraer la suerte y para permitir que de esa manera, incluso en cualquier humilde hogar, Santa Claus, cuando pasaba con su trineo, con sus renos, pudiera depositar unos regalitos para la gente que allí vivía. O sea que cuando adornamos nuestras casas estamos pues ahí entregando una máxima representación del sincretismo occidental, ¿no? Por supuesto, sí, la Navidad se ha convertido absolutamente en el mayor elemento sincrético de las tres grandes corrientes occidentales, de los tres grandes pueblos culturales, hablo en sentido genérico, sí, eslavos, germanos y latinos, sí, y luego de las dos grandes tradiciones religiosas, y de la ortodoxa y de la católica, y luego la católica cuando se dividió a partir de Lutero, de las corrientes protestantes y de las que quedaron en el catolicismo ortodoxo de Roma. Pero se han seguido mezclando hasta hoy mismo, porque siguen haciéndolo. Si se sigue este proceso lento de absorción de costumbres, de mezclas, que ahora se está extendiendo de una manera muy pequeña, pero se empieza ya a notar a otras culturas del mundo que están adoptando símbolos navideños en muchas ocasiones, aún no siendo cristianas. Uh-huh. Es que yo iría incluso todavía más lejos, que además de ese sincretismo, los elementos que forman parte de ese sincretismo se han sincretizado con otros que son anteriores a la propia existencia de la Navidad en sí. Antes decía algo que es muy significativo, Carlos, que según los protestantes Jesús se nació en ese pesebre pero en mitad de la oscuridad. Eso no es una representación de la realidad física de lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Estaba esa creencia estaba haciendo alusión a otras creencias muy anteriores al propio nacimiento de Jesús, que tenía que ver con los cultos solares, porque en definitiva el día en el que nace Jesús es el día más corto del año, y él nace en la noche más larga del año, que es la noche del solsticio de invierno. Bueno, luego hemos cambiado unos días arriba, unos días abajo, pero lo cierto es que nace en el solsticio de invierno, en la que es la noche más larga, por eso luego nace convertido en luz, porque a partir de ese día es cuando la luz, el día, va ganando terreno a las tinieblas, va ganando terreno a la oscuridad, y los días se hacen cada vez un poquito más, más largos y luminosos. Carlos es el descorchador oficial de la Rosa de los Vientos y acaba de descorchar. Estamos aquí. Yo creo que sí. ¿Cuál es el origen también? Que eso yo lo desconozco. Mira qué siniestro. El origen de esta celebración de los vinos espumosos. Bueno, Navidad, pues esto, ¿no?, es bastante sencillo. Me está diciendo ese tío de Montfort que hizo Jesús y la familia con el oro, el incienso y la mirra. Buena pregunta. Bueno, pues es sobre todo quito con la mirra. Es una inutilidad. Claro, bueno, no te creas, para los cadáveres eso viene muy bien, para conservarlos. Joder, eso se te ocurren unas cosas. No, pues que para eso era, realmente. Sí, pero claro, ahí había un cofre de oro. Claro, los tres símbolos, lo que está representando es las tres cualidades que tenía el niño Jesús. Es decir, como Dios, era pues lo que era el incienso, todo aquello que, sabes que el incienso siempre se rodea, todos los templos sagrados, lo que sacraliza un lugar. El oro era como rey, pero la mirra era como hombre. Es decir, como hombre mortal, como persona perecedera, la mirra siempre se utilizaba en los... Bueno, pues se embalsamaba o cuando se intentaba conservar un cadáver antes de que se inhumara, pues era ese elemento que de alguna forma pues te representaba esa... Bueno, que la vida es muy perenne, ¿no? Así que estamos hablando de símbolos que tienen una trascendencia mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? Incluso ese cuarto regalo del libro de Seth, que estaría hablando de esos conocimientos herméticos, esos conocimientos esotéricos que se supone que tenía también Jesús. Pero hay una cosa que sí me gustaría destacar, porque ya estáis un poco en harina, y además creo que es muy importante porque posiblemente a algún oyente le resulte extraño, y es que estamos celebrando una fiesta pagana. Y Bruno ha incidido en un aspecto muy concreto, bueno, todos hemos incidido en alguna manera, es decir, el hecho de que se haya buscado un 25 de diciembre es un día que corresponde a un natalicio de un dios solar, que antiguamente era un dios pagano. En el caso, cuando terminaban las Saturnales romanas, empezaba su fiesta del Sol Invictus, pero también era la fiesta de Mitra, curiosamente un dios que tiene un simbolismo muy parecido a Cristo, en el sentido que nace de una virgen, que nace en una cueva, que muere y que resucita el tercer día. Bueno, pero fuera un poco de esas relaciones que nos podía llevar también incluso a otros dioses, como Atis, como Osiris, el hecho es que estamos hablando de que estamos celebrándolo en una fecha totalmente pagana, un 25. Pero cuando hablaba Carlos del árbol, importante también esa apreciación, yo decía que el árbol es pagano, es decir, que es verdad que Lutero luego lo puso un poco pues dentro de su reforma, ¿no?, para contrarrestar los influjos del Belén, que por entonces pues empezaba a hacer furor en aquel momento, y eso que se creó o se instituyó a partir del siglo XIII por San Francisco de Asís. Pero bueno, Lutero sí que crea ese árbol como representativo de los hogares protestantes, pero es que el árbol siempre ha sido un elemento pagano. Y recuerdo solo dos elementos un poco que creo que pueden ser bastante significativos a la hora de por qué adornamos el árbol y por qué tiene sobre todo esas luces, ¿no? Y comentábamos que tiene muchísimas interpretaciones. Yo digo un poco la mía, un poco dentro de ese saber popular que han tenido todas las culturas. Cuando se recogió un árbol, y se sigue haciendo, y ahora se sigue haciendo, por ejemplo, con el árbol de mayo en muchas de las tradiciones españolas, lo que hace el árbol, y cuando tú traes ese árbol y lo colocas en la plaza del pueblo, o lo colocas dentro de tu casa, en tu hogar, es decir, en lo más sacrosanto, es que estás trayendo el árbol y los espíritus moradores de ese árbol. Porque estamos hablando de épocas animistas donde se pensaba que todo este tipo de elementos de la naturaleza estaban poblados por miriadas de espíritus de la naturaleza. Así que, al traer tú el árbol, fuera un pino, fuera un abeto, y tú lo plantabas en la plaza del pueblo, estabas protegiendo la plaza del pueblo, no solo por el árbol en sí, sino por los espíritus protectores que traía ese árbol. ¿Qué ocurre? Que cuando se empieza a cristianizar esa fiesta, en las fiestas del mayo, por ejemplo, porque todavía se sigue practicando, ya digo, en algunos pueblos y en esta festividad precisamente en mayo, bueno, pues ya no se cree en los espíritus de la naturaleza, pero sí se cree en como en un ente protector que puede tener el árbol. Como el ente protector todavía sigue vinculado con, bueno, reminiscencias paganas, se cree que si tú adornas el árbol, lo que estás adornando con ese árbol, como elemento protector, siempre teniendo en cuenta ese simbolismo, es con aquellas personas que, por desgracia, en la Navidad no pueden estar presentes con nosotros, es decir, todas aquellas personas que han fallecido. Entonces, cada lucecita, cada velita que se ponía, y ahora cada luz eléctrica, estaba representando a una de esas personas, esas familias, que por entonces eran familias más numerosas que las de ahora, que no podían participar de ese evento familiar, hogareño, bueno, tan tierno como puede ser acercarse al calor del hogar, al calor de la chimenea, para celebrar este acontecimiento, no lo olvidemos siempre, como un acto reivindicativo de la luz del sol. Es decir, a partir de ese momento vuelve otra vez a ganar terreno la luz, en detrimento de la oscuridad, hasta que llega por fin el solsticio de verano, en la noche de San Juan, casi en la noche de San Juan, de verdad, siempre ha habido ahí una incongruencia de por qué la Navidad y lo que es el solsticio no coinciden exactamente con la noche de San Juan y con el solsticio de invierno como tal. Pero bueno, esas son pequeñas cosas de calendario, del calendario juliano, del calendario gregoriano, que se puede explicar en otras razones. Por lo tanto, cada vez que colocamos un árbol, no olvidemos que estamos haciendo referencias a unos cultos animistas paganos. Estamos protegiendo el hogar con las luces, con los espíritus que se supone que tiene ese árbol. El hecho de que estén iluminados ahora por una serie de velitas y que hayamos perdido una noción básica, el origen primigenio de por qué colocamos ese árbol de Navidad en la plaza del pueblo, en el hogar, no impide de que esa acción protectora siga teniendo su influjo. Bueno, pues en este especial Rosa de los Vientos, en tiempo de Nochebuena, la verdad es que estamos pues entusiasmados con los descorches de Carlos Canales, aquí dando buena cuenta de los polvorones, de los chocolatillos. La verdad es que al final sí que caemos, ¿verdad, Bruno? Sí que caemos en esto de tomar los dulces tradicionales, sí, estar sí. Con los amigos, con la familia. Pese a todas las promesas que hacemos durante 364 días al año. La próxima Navidad la paso solo. Exacto. Siempre lo hacemos, yo siempre lo hago, ¿eh? Y estoy convencido de que estas serán las últimas. Pero no puedes ser célebre. Tú no puedes ser Mr. Scrooge ahora mismo, Bruno, ¿eh? No se permite, también el mundo te lleva a eso, ¿no? A evitarlo, a no poder evitarlo, y bueno, pues también hay que pensar que en el fondo que no hay nada malo, ¿no? Yo creo que todo lo que invite a la solidaridad, ¿verdad? Claro, al afecto, claro, a la amistad, al cariño, pues todo eso está bien, hombre. Sin lugar a dudas. Que nos gustaría celebrarlo todos los días del año, ¿no? Sí, sí, sí, nos gustaría celebrarlo todos los días del año, y sobre todo a mí en estos días me gustaría que se celebrara de verdad, ¿no? En donde los pensamientos fueran, porque los pensamientos construyen las ideas y las ideas construyen los hechos, ¿no? Y que todos esos buenos pensamientos no solo perduraran durante todo el año, sino que se hicieran realidad durante todo el año. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Y cuando pensamos y cuando ahora llegan las telemaratones, ¿no? Y somos todos muy buenos, muy solidarios. Yo no puedo con los telemaratones. No. Yo no puedo. A mí me supera, ¿eh? Yo tampoco. No sé si... Es lo que aparezca alguien con una zapatilla diciendo que doy esta zapatilla para que la gente puje, ¿no? Con patrocinio de un banco, por supuesto. Eso es. La gente va a pujar con el patrocinio de un banco. Y que bueno que es Navidad, sí. A ver, recuérdanos, Bruno, una noche buena o una Navidad especial para ti. Especial para mí, yo tengo por los regalos, yo creo que es casi como lo recordamos, ¿no? Por los regalos de Reyes. Ya hemos dicho antes que bueno, que en nuestras casas había mucho menos de Papá Noel, pero yo recuerdo unos que fueron dos que fueron definitivos para mi vida, y gracias a los cuales yo creo que estoy aquí, ¿no? Gracias a dos de esos regalos. En uno de ellos yo tenía 10 años, yo ya no creía en los Reyes, pero... Ya manejabas informes. Ya tenía los expedientes desclasificados al respecto, con toda la información, sí. Pero la ilusión era prácticamente la misma, ¿no? Y lo que trajeron los Reyes ese año fue un telescopio. Fue un telescopio y fue algo fundamental, pero es que justo 365 días después la situación familiar era mucho más difícil, mucho más complicada por otros motivos. La vida, había mucho menos recursos y hubo solo posibilidades de un pequeño regalo que tendría que ser de los baratitos, este año no se puede, y yo lo acepté, y era un libro de ovnis, ese regalo. Y evidentemente gracias a esos dos regalos, primero un año observando las estrellas en ese telescopio y al siguiente leyendo de ovnis, bueno, pues de aquí a ahora. ¿Y a quién se le ocurrió regalar tu libro de ovnis cuando tenías 11 años? A mi madre, a mi santa madre. Un saludo para ella, nuestro respeto. Que hizo muy bien, que hizo fantástico, y que nunca le estaré lo suficientemente agradecido, porque yo creo que casualmente, ¿no? Ese regalo que es el más austero, quizá, que en la vida de mi infancia tuve yo como niño, como pequeño esperando a los Reyes, fue sin embargo el más definitivo, ¿no? Y yo creo que en el fondo eso es un mensaje de lo que debería representar la Navidad, ¿no? Sino marcar al espíritu, marcar por dentro en vez de marcar por fuera y representar lo más material, ¿no? Fijaros qué veterinario se ha perdido el mundo porque no le he regalado un libro de perros. Sí. A ver, Carlos, tus regalos, tu Nochebuena especial. No la tengo, ninguna así especialmente... algo que me haya marcado así, como dice Bruno, que yo no te haya dirigido mi futuro, que de alguna manera me ha podido influir. No, es cierto que no. Sí, hombre, puedo recordar regalos que me hicieron una enorme ilusión, como por ejemplo mi primera bicicleta, ¿no? Pero no en lo asocio estrictamente a la Navidad. Reconozco que, eso sí, lo que sí reconozco, dos periodos muy claros en la forma de organizar la celebración navideña. Mi familia es muy pequeña, en número, es decir, somos pocos hermanos y pocos primos, es una familia pequeñita. Además, encima de los primos, mi hermano y yo somos los más pequeños de toda la generación, con lo cual, bueno, pues estábamos siempre como un poco más aislados, somos más pequeñajos. Pero sí recuerdo dos fases, pero participamos mucho en la organización, y sí recuerdo dos fases claramente diferenciadas. Navidades en piso, es decir, en un piso, y Navidades en el chalet. Ahí sí. Porque además luego, ya cuando ya éramos muy mayores, obviamente tampoco creía ya en los Reyes, pero yo estoy hablando de ya casi cuando, bueno, sin casi, cuando estaba en la universidad, hubo un cambio también esencial. Y es que mi hermano se le ocurrió una cosa, que la verdad es que fue una gran idea, una idea francamente ecológica, que era coger un pino que nos durara para siempre, que pasaba las Navidades dentro de casa y luego se recuperaba, porque allí moría abrasado del calor, de la calefacción, de las bolas, y luego se recuperaba, pero que se recuperaba de verdad en el jardín. A base de mimos y cuidados se empezaban a brotar de nuevo cositas verdes, y el pino ese duró por lo menos más de 10 años. 10 años, bueno. De permanentes... Bueno, además, claro, estaba hecho en un bonsai muy grande, de hecho. Estaba alterado para que no pudiera crecer más allá de 1.5 metros de altura. Entonces... O sea, que vosotros os pasáis las Navidades experimentando, ¿no? Bueno, no, yo no experimentaba, mi hermano es ingeniero forestal, por cierto. Claro, de ese pino viene la cosa, ¿eh? No, pero que es verdad, que decir que me hizo mucha gracia porque había como mucho más espacio para organizar toda la infraestructura. Y yo recuerdo que la casa se adornaba muchísimo. Yo era que realmente tengo que reconocer que adorno muy poquitín. Eso sí, tengo dos belenes. De hecho, básicamente lo que pongo son dos belenes. Pero por ejemplo, ya no pongo árbol, lo he puesto durante mucho tiempo. Pero ahora ya no pongo ni árbol. Pero sí, sin embargo, sí recuerdo adornar mucho, que la casa de mis padres estaba muy adornada. O sea, me gustaba, era bonito, se notaba que era de Navidad. Sí, la verdad es que el detalle de los libros que ha contado Bruno también a mí me marcó, porque bien es cierto que lo cuenta muchas veces. Mi padre me regaló aquella biblioteca juvenil con 8 años, cuando yo tenía una hepatitis. Pero sí que es cierto que mi madre, una vez más las madres, pues siempre me regalaba libros. Y recuerdo en especial los libros de Julio Verne, Un capitán de 15 años, Miguel Strogoff. Todos estos libros mi madre me los traía para Reyes, ¿no? Sí, además que son... Y lo que has citado tiene que ser obligatorio que lo regalaran, yo creo. Sí, que sí. Lo de los libros. Sobre todo esos, los que has citado. Sí, porque además son los que marcan en un pequeño, en un, bueno, en un muchacho. Yo me acuerdo con una ilusión tremenda de aquellos libros, ¿no? Claro, porque la ventaja que tiene ese tipo de regalos, que ojalá se recuperara, ¿no? Esa idea de regalar, porque yo creo que el libro sí se regalan por las Navidades, pero se regalan entre adultos. Es verdad, es el típico regalo de intercambio entre adultos. Regalas un libro, te regalan un libro, es una cosa habitual, tanto libros como discos, ¿no? Pero yo creo que debería recuperarse con los niños mucho, porque marcan, porque dejan una herencia en la persona, ¿no? Sí. Dejan una huella más allá de un juguete, que cuando empieza el colegio el día 7 ya posiblemente uno se olvida de ese. Yo puedo tener ahora miles de libros en mi casa. Mi casa no es una casa, es una biblioteca, pero yo sí que recuerdo uno a uno los libros de los Reyes, los libros que llegaban a mi casa por Reyes. ¿Y en tu caso, Jesús, también? No, en mi caso, fíjate, yo ahora tengo muchísimos libros, como bien sabéis, pero en mi primera etapa, porque se puede dividir un poco como en tres etapas mis Navidades, ¿no? La etapa valderense, ¿no? Todos los años que estuve allí, más o menos hasta los 12, 13 años, después mi etapa de Valladolid y mi etapa madrileña, ¿no? Entonces, en mi etapa de Valderas, allí en mi casa no crees que había muchos libros. Una familia humilde, por lo tanto, pues los libros, o sea, el que empezó a inculcar un poco las ganas por los libros, por la lectura, fui yo, porque hasta ese momento eran libros estos que heredabas de tus abuelos, de tus tatarabuelos, en fin, alguna gramática en latín, cosas de estas infumables que no había forma de hincarle el diente. Pero nadie sabe qué hace ese libro ahí, ¿verdad? Nada, nada, sí, sí, algún catecismo de esos antiguos, pero nada, ningún libro que pudieras leer dentro de esos años, ¿no?, de la pubertad. Así que era yo el que tenía que conseguir los libros, porque no había tradición entre otras cosas, no se regalaba el libro. Alguna vez he contado que, por ejemplo, uno de los regalos que me hizo mucha ilusión, pues fue un helicóptero, pero un helicóptero porque, bueno, funcionaba con pilas. Para mí aquello era... Está muy de moda el helicóptero esta Navidad. Sí, sí, está muy de moda, sobre todo para ciertos sectores. Sobre todo cuando les da una racha de viento. Eso es lo más divertido. Y entonces, pues eso, ya te digo que mi primera etapa no está asociada con libros. Y eso puede llamar mucho la atención a la gente. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser, no? Este chico que padre que siempre ha estado ahí viviendo entre libros, pues no. No lo recuerdo como tal. Y no quiere decir que después me hayan regalado muchísimos libros. Pero no en esos años decisivos que un poco todos estén recordando. Y hombre, como anécdotas puedo contar que yo... suelo colocar el árbol y el Belén, o sea, como ves me reconcilio, ¿no?, con todas las tendencias, la pagana, la católica y la protestante, pero yo tengo un Belén comprado en Belén. Eso tiene mérito, ¿eh? Sí. Cuando estuve en Belén hace ya unos cuantos años... Te compraste un Belén. Y era peligroso porque todavía estaba lo de la intifada, pero bueno, eran momentos en que todavía se podía ir por allí sin grandes problemas. Preguntaste por la tienda de Belénes. Y entonces, claro, es que era lo normal. Entonces vas a una tienda de estas comprando un souvenir y veo que venden Belénes en Belén, ¿no? Sí. Entonces, como ir a Oporto y tomar una botella de Oporto, parece que la pasión la pinta en calma, sí. Que lo he hecho también, por cierto. Sí. Así que me he comprado un Belén, entonces es un Belén de madera, pequeñito, en fin, muy, muy cuco, que lo coloco pues al lado del otro Belén más ortodoxo, más cristiano, si quieres, pues no deja de ser un Belén pues comprado allí en Israel, ¿no? Y bueno, eso es una cosa llamativa, lo cuento un poco como anécdota pues para que veáis, ¿no? Y otra anécdota sí que se me ocurre es que la única vez que he pasado unas Navidades que no sea en familia, ¿no?, porque normalmente siempre todas las Navidades son muy entrañables, muy en familia, pero hubo un año que dije, a la porra, ¿no? Yo soy de tierra adentro, hace un frío del carallo, ¿no? Tanto en León como en Valladolid. Digo, yo quiero saber lo que es pasar una Navidad con sol. Y me fui a Tenerife. Yo recuerdo una Navidad, vamos, perfecta, siempre con el recuerdo, ¿no? Añoras un poco también, pues, a la familia en ese momento. Pero vamos, esa sensación de poderte bañar en una piscina en pleno 25 de diciembre. ¿No? Y dices, y cuando los demás están muriendo de frío, porque yo sé el frío que se las gasta en mi pueblo, pues hombre, me daba como una cierta satisfacción maléfica, ¿no? Qué bien me lo estoy pasando. El lado oscuro de Jesús Cayo. Una Navidad bañándose en la piscina de un hotel y sonriendo, ¿eh? Y sonriendo. Sí, yo una Navidad también me bañé en el Caribe. Joder, pero es para nota, ¿eh? Claro. Pues el Caribe va a pasar las Navidades que uno se da cuenta perfectamente de cómo se celebran igual, con el mismo sentimiento, pero cómo cambian los iconos, porque la nieve, ¿verdad? Las imágenes de nieve, todos los belenes tienen además esos corchos triturados que utilizamos como representación de la nieve, pero como ese concepto no existe en una zona en donde en estas fechas están pues en 30, 33 grados y la temperatura del agua está 25, ¿no? Fíjate qué maravilla, 25 grados de temperatura. Mira, es un contraste muy curioso porque la Navidad se asocia pues al frío, a la nieve, ¿no?, a la bufanda, al gorrito, a los guantes. Lo impuso Charles Dickens en su libro Canción de Navidad. Todos los estereotipos navideños nos han venido dados por ese libro. Es verdad. Voy a decir algo. La mayor parte de las... para que veamos que en el fondo pues siempre tenemos la interpretación de lo que somos nosotros y cómo lo celebramos nosotros. Pero posiblemente la mayor parte, el mayor número, cuantitativamente hablando, de cristianos que celebran la Navidad no lo asocian a la nieve, no lo asocian al frío, porque están muchos en el hemisferio sur, especialmente en Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que está enormemente poblado de católicos, no de cristianos. Pero el problema es que los cristianos siguen viviendo por encima, mayoritariamente, del paralelo 40. Oye, ¿vosotros le dais al pavo? ¿A la cosa está...? No necesariamente, no, la verdad es que hay de todo. Pero, hombre, no, además en mi caso, imagínate, somos cuatro. Lo digo cuando somos estrictamente familia, cuando éramos, ahora ya hemos crecido un poco, pero no mucho. No, pero no necesariamente. Yo creo que además es curioso porque lo del pavo, como costumbre en la vida española, es muy reciente. Claro, es una cosa americana, ¿no? El pavo es americano, claro, pero independientemente de eso, el pavo sí tenía una cierta tradición española. Porque no solo por el hecho que fuimos los primeros en traerlo de América, sino porque se crían desde hace tiempo lejano ya, pero no, es verdad que es una tradición más moderna. Es como que al final no te lo podía contestar lo que preguntabas de los vinos espumosos. Sí. Los vinos espumosos no es que sea una tradición navideña, es que el mundo, no sé si lo recordáis cuando vosotros que sois ya muy viejos, pero era condenadamente pobre. Es decir, no es que no les gustara en el siglo XIX o en el siglo XVIII tomar champán o los antecedentes del cava o vino bueno, es que no lo tenían. Es decir, así de sencillo. Entonces aprovechaban cualquier motivo de celebración cuando se ha empezado a poder para beber y tomar alimentos mejores. Igual que la comida de Navidad, siempre es una comida donde se echaba la casa por la ventana, salidamente. Mira, hace poco, además, me vale como recordatorio porque esas cosas cambian un poco la imagen que tenemos de nosotros mismos. Bueno, por unas razones familiares muy curiosas, he heredado una colección de blancos y negros del año 1898 a 1914. ¡Caramba! Entonces, me cogí el del año 1905 y toda la parte navideña había un montón de artículos sobre la Navidad española de la época. Entonces hubo dos cosas que me llamaron la atención. Primero, que se vivía incluso más intensamente que ahora. Segundo, que era una fiesta tremendamente popular y entrañable, y donde se echaba literalmente como si llevara la casa por la ventana. O sea, era, no era consumista en el sentido actual, pero era un... Se ve claramente los artículos, de la forma que... Era el único derroche del año. Exacto, que había un enorme esfuerzo familiar en los pueblos y en las ciudades españolas de principios del siglo XX por gastar y adornar la casa lo más bonito posible, claro, y por hacerla lo más atractiva, la comida y todo. Y, por ejemplo, ahí en uno de los artículos hablaban precisamente de los consumos de pavo. Lo cual quiere decir que a principios del siglo XX ya era algo muy notable y corriente. Sí, en casa de mis bisabuelos no era pavo, pero era el día del pollo. Y también me llamó mucho... también eran de Albacete, de la zona. Sí, sí. Sí, pero que me llamó también mucha atención... No, lo digo por el tipo también de comida que hay en el campo. Sí, sí. Pero que es que me llamó también mucha atención otra cosa, que es la existencia ya de árboles de Navidad en cierto número. O sea, por lo menos en las grandes ciudades, principalmente en Madrid y en las del norte, en Bilbao, en Coruña, en Santander, en Asturias, y las que tenían tráfico atlántico, y en las grandes ciudades centrales, como Sevilla, incluso como Madrid, ya el árbol era un elemento, además con bolitas sencillitas, pero ya era un elemento común. O sea, que no era algo tan raro como se podía pensar. Y adornos en las ciudades, en las calles, y sobre todo una enorme intensidad. Veías que había, que leyendo, bueno, incluso sobre compras, regalos, y de artículos, que decir, bueno, te llama la atención el ver que era muy, muy similar a lo que conocemos ya. Bueno, afortunadamente ahora los árboles ya pueden ser de plástico y no pasa nada, y los que son naturales se pueden luego volver a plantar. Yo en mi casa tengo un abeto plantado y tiene 10 años, y está hermosísimo. Bueno, pues me ha alegrado mucho que estuvierais aquí con nosotros en este especial Nochebuena. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. ¿Qué deseo tienes para este 2006? Uf, muchísimos, muchísimos deseos, pero a veces impronunciables, ¿no? Pero sobre todo en estos días que ha vuelto a estar de actualidad, y para mí que es el tema que va a ser el más importante mediáticamente hablando del año 2006, y lo van a comprobar todos los oyentes, que las investigaciones en la lucha contra las enfermedades más importantes que existen, contra la enfermedad más importante que existen, que prosperen por donde están prosperando. Y algunas están haciendo en este país y nos van a dar noticias fantásticas, muy fantásticas. Hay un científico de la Universidad Complutense que está a punto de revolucionar el mundo de la salud y hay trabajos verdaderamente magníficos al respecto. Ojalá sea esa la noticia del año 2006. Yo creo que es lo más importante que hay. Me sumo a ese deseo. ¿Tu deseo, Jesús? Bueno, pues mi deseo, la verdad es que son tantos, ¿no? Pero se podría resumir en uno. Yo creo que hay que tener, para lo que nos va a esperar este año, mucho sentido del humor, mucho sentido de amor también, en sentir todo aquello que nos pase, ser consciente en cada momento de lo que nos va a ocurrir. Vamos a ser testigos prodigiosos de muchos acontecimientos, algunos de los que ha contado Bruno, otros que nos van a llegar, pero que no perdamos ocasión de vivir cada instante, cada momento, porque yo creo que son momentos maravillosos que no podemos perder en ningún momento nuestra ubicación en el espacio, nuestra ubicación en el tiempo, y sobre todo no perdamos nunca lo que somos seres humanos. Muy bien, el tuyo, Carlos. Pues yo, muy sencillo, creo que convendría, simplemente sería suficiente con que mejoráramos un poco nuestra empatía, es decir, la capacidad de colocarnos en el lugar de los demás. La capacidad de escuchar, ¿verdad? Solo con eso ya habríamos mejorado un montón. Pues yo la verdad es que lo tengo muy fácil, porque sumarme a los tres deseos expuestos por mis queridos Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, y por tanto pido que el año que viene podamos estar aquí reunidos los cuatro, las 4C, para seguir ofreciendo buenas dosis de entusiasmo, de solidaridad, de ilusión y de misterio, de mucho misterio por desvelar. Gracias, queridos, hasta mañana, que tenemos tertulia, ¿eh? Eso, he estado hoy aquí, yo lo agradezco, pero mañana hay que cumplir con nuestros amigos, que no son pocos los que esperan. Gracias, Bruno, gracias, muchas Jesús, gracias. Gracias, Carlos, que mañana traigan muchas cosas Papá Noel y el próximo día los Reyes. Muchas gracias. Know what my heart must have always known.

dientes de perla, mi amor, boca de fresa. Mi amor, belleza pura de nuestro Edén, candor de tu hermosura, incomparable. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Pero qué gustito estamos en Nochebuena. Estamos pasando una noche estupenda. Bueno, ya hay que decir que es noche de Navidad. ¡Feliz Navidad, señor Escribano! ¡Feliz Navidad, Juan Antonio! ¡Qué maravilla! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué guapo viene usted vestido de Papá Noel! ¿Viene usted con la naricilla? No, la naricilla es la mía, ¿eh? Ah, la suya. Sí, sí. Vaya por el gorro no, el gorro... Me lo he puesto porque debajo del gorro sabe usted que tengo poco pelo. Ah, también. Pero es... la naricilla era la mía, ¿eh? O sea, que el gorro no era suyo. No, el gorro es prestado. Pues usted me sabrá disculpar entonces. Bueno. Sí, es que no se puede estar bebiendo hasta sola, joder. Es verdad, no, es verdad. Pasa lo que nos pasa, claro. Bueno, pero lo que se bebe es bueno, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Eso sí. Bueno, pues habíamos prometido en este momento especial, en esta rosa de Nochebuena, pues que el señor Escribano pues trajera un top ten con toda su buena o mala intención de películas navideñas. Así que vamos a degustar el número de 10. Pues sí. Estos ejemplares únicos. No sé si bueno o malo, pero raro sí me ha salido, ¿eh? ¿Ha salido usted? Yo creo que sí. Después repasándolo en casa, sí, sí. Digo, pero bueno, pero qué cosas más raras. Si hay aquí hasta musicales, dibujos. O sea, que han salido todo hay. Como tres grandes grupos. Sí, sí, porque yo creo que de las películas de la Navidad, de estas fiestas, pues yo creo que primero hay unas que son películas navideñas. Sí. La primera navideña, La Canción de Navidad con Mr. Scrooge. Claro. El Qué Bello es Vivir de Frank Capra, Feliz Navidad. Esta está en cartel ahora mismo, pero que entra perfectamente dentro de este apartado. Luego hay otras películas que tienen más que ver con los Reyes Magos, con Papá Noel, con Santa Claus. Yo no acabo de distinguir mucho entre Santa Claus y Papá Noel. Sí. Me parecen personajes muy parecidos. Pues pero... Sí, lo mismo, lo que pasa es que van cambiando el nombre para cambiar la película también. Exactamente. Sí. Entonces vamos a ver, un gran grupo, ¿cuál sería? El de las películas de espíritu navideño. Películas de espíritu navideño. Sí. Dígase. Pues, por ejemplo, Muchas Gracias, Mr. Scrooge. Yo creo que esta... Esta es la de Charles Dickens. Exactamente, la de Charles Dickens. De Navidad. Canción de Navidad. Yo he elegido aquí la de 1970, que dirigió Ronald Nimmy, con Albert Finney, de Mr. Scrooge, sí. Y Alec Guinness, Edith Evans, Kenneth Moore. Es un musical. Yo creo que es una de las pocas, bueno, del Mr. Scrooge este se han hecho dibujos animados con los teleñecos, en fin, todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esta era una musical, pero de todas maneras es la historia inmortal del avaro, misántropo, sí. Y enfermo por el trabajo, ¿no? El Ebenezer Scrooge este no celebra la Navidad para trabajar más, ¿no? Para ganar más dinero. Bueno, sí. Tiene a sus empleados hechos polvo, sí. No quiere saber nada ni de la familia, hasta que se le aparecen los fantasmas, el fantasma de su socio y antiguo amigo, y luego el fantasma de la Navidad pasada, que le muestra cómo era la Navidad cuando él era pequeño, el fantasma de la Navidad presente, que le da mucha rabia a Scrooge porque le muestra cómo pasan la Navidad las demás personas, claro, que lo pasan estupendamente con muy poquitos medios, claro, y algunos incluso riéndose y acordándose de él. Sí. Y luego la Navidad futura, el fantasma del futuro, cuando Mr. Scrooge muere solo, abandonado, triste, y ve incluso hasta su propia tumba. Esto es lo que a Scrooge le convence de que no se puede ser así. Se convierte en, a regañadientes, pero se convierte en una persona generosa, reparte aguinaldos, pavos, comida y dinero, y en fin, la película termina felizmente. Hay un par de números musicales aquí, sobre todo hay uno al final en el que baila todo el mundo por la calle, claro, hablando que Scrooge se ha convertido en una buena persona, generosa y que reparte, que realmente es lo que merece más la pena de la película, pero este tema, desde luego, no podía faltar. No podía faltar, además, esta noche hemos hecho el pasaje de la historia dedicada a Charles Dickens, canción de Navidad, y la verdad es que eso, que cuando escribe Charles Dickens en 1843 el libro, pues él lo que pretende es que con esa obra pueda llegar a los hogares burgueses, sí, ricos, y que les haga ser más solidarios, y la verdad es que Dickens, el padre de la novela social, sin pretender crea o marca los estereotipos de la Navidad, de la Navidad ideal. Que sí, que sí. El pavo, la nieve, la felicidad, el amor, la chimenea, todo. Todo eso se ha repetido hasta el infinito a partir de ahí, efectivamente. Eso es, un libro que en origen costaba tan solo 5 chelines por empeño del autor. Está muy bien. Una primera tirada de 6.000 ejemplares que se fulminó en pocos días, y esa noche buena de 1843, pues comenzó pues el relato, el trasiego de uno de los libros universales, Canción de Navidad. Bueno, pues está muy bien aquí, en este top de Navidad, una vez más, la literatura y el cine abrazaditos, sí, ¿no? Sí, señor. Muy bien. A ver, ¿otra? Otra, pues sería, digamos que en el puesto 9 tendría, sí, que estar Qué bello es vivir. Qué bello es la vivir. La película de Frank Capra, cómo no recordar la película con James Stewart, de protagonista, Donna Reed, Lionel Barrymore. Bueno, la historia conmovedora del hombre desesperado, pero bueno, pero honrado. Sí. Que está tan desesperado que piensa que no merece la pena ni vivir, ni siquiera haber vivido, que es lo peor, ¿no? Hasta que viene este ángel bueno a ayudarle, porque tiene que ganarse sus alitas, además, claro, y le muestra cómo sería la vida sin él, cómo habría sido la vida de su familia, la vida de sus conocidos, la vida de su pueblo, si él no hubiera existido, y naturalmente ayuda a este personaje a entender que también él ha contribuido a que pasen muchas cosas buenas en la vida, ha contribuido a que muchas personas hayan sido felices, y él recibe también la felicidad al final cuando todo el pueblo, junto a todo el barrio, viene a solucionarle el problema, sí, hipotecario, ¿no?, financiero, sí, tremendo que tenía, que estaba a punto de perderlo todo. Hombre, quizás una película que a fuerza de repetirse tantas veces por televisión, yo creo que casi prácticamente todos los años, pues llega a empalagar un poquito, ¿no? Pero no cabe duda de que es una tierna historia de Navidad. Y atención, porque eso también inaugura todo un género, el de angelitos que bajan del cielo para, pues sí, para ayudar, ¿eh? Pues es verdad, que a partir de ahí ha habido 50.000. En serio, en broma, más poéticos, más hasta descerebrados, pero ha habido de todo, sí. Sí, sí. A ver, ¿en el número 8? Pues en el número 8 está, para mi gusto, una película de ahora mismo. Tiene que haber también algo que nuestros amigos puedan ir a ver si no han tenido oportunidad todavía. Feliz Navidad se llama, una película que está en la cartelera, de Christian Carion, con Diane Kruger y Benno Fürmann, y cuenta ese hecho histórico cuando en la Navidad de 1914, en el frente de batalla, las tropas alemanas, francesas y británicas, escocesas en este caso, celebraron un alto el fuego iniciado, ilustrado por ellos mismos, al compás de la música. Empezaron a tocar las gaitas, salió por allí una pareja de cantantes, él estaba en el frente, la novia había ido, porque eran personas ilustres, a verle, y se pusieron a cantar, y bueno, sucedió el milagro de que los soldados enemigos abandonaron las armas, salieron de las trincheras, y justo ahí en medio se pusieron a cantar, a celebrar la Navidad, incluso a celebrar una misa todos juntos. Claro, el problema es que después de aquello fueron incapaces de seguir matándose, como debe ser. Como debe ser. Y bueno, pues tuvieron que intervenir los jefes de los tres ejércitos, mandarlos a cada uno a otra parte del frente, castigados, porque realmente los militares consideraron prácticamente una traición el hecho, claro, lógico, de que los enemigos que estaban ahí para matarse no solo no se mataban, sino que se ayudaban. Decían, cuidado, que vamos a bombardear, venidos todos para acá. Y se metían todos en las trincheras de los que bombardeaban mientras caían las bombas en el otro lado. Hicieron realmente, si no amistad, por lo menos unos lazos humanos de verdadera magnitud. Parece que además es un hecho real. Sí, sí, lo es. Ocurrió, incluso creo que con partidos de fútbol y todo. Sí, sí. Hubo de todo. Y el famoso All Together Now, todos juntos ahora, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que sí, sí, sucedió de verdad. Bueno, pues esta es una película estrictamente navideña y que además, como digo, pues está en la cartelera ahora mismo y es una película actual. Yo, quizás un defecto por mi parte, pero el cine actual siempre me gusta más que el de hace muchos años, así que esta película la recomiendo. Haz usted bien. Y además se llora un poquito, que también es muy bueno en estas fechas. En el número 7... Bueno, aquí entramos ya en lo que sería un segundo bloque dedicado a las figuras de los regalitos, a los Reyes Magos, Papá Noel, Santa Claus. En el puesto 7 están Los Tres Reyes. Los Tres Reyes, la película española de animación. Ahora el cine español se ha lanzado a la aventura de la animación con Armas y Bagaje. Esta es del año 2003, la dirigió Antonio Navarro. Cuenta con las voces de Juan Echanove, de José Coronado y de Imanol Arias, como Los Tres Reyes Magos. Y es, bueno, pues la historia de los Reyes convertida en una epopeya, en una película de aventuras, como requiere, yo creo, el género de la animación para que la vean los chavales, y hombre, para darle algo más que lo que sería puramente tres reyes que ven una estrella y llegan a Belén. No, no, aquí hay de todo, aquí hay aventuras por todo lo alto. El malo de la peli es Herodes, como es natural. Trata de impedir la reunión de los tres magos, trata de que lleguen a Belén, y todo esto sucede pues al compás de unas historias trepidantes, porque además hay amor. Hay una historia de amor entre dos chavales jóvenes, uno acompaña a los reyes y la chica que le gusta, pues ya digo, para hacer la película más llevadera. Es una película de animación tradicional, aquí no hay super efectos especiales, ni 3D, ni mucho ordenador, ni nada, pero yo creo que es un esfuerzo notabilísimo del cine español por acudir al campo de la animación con una historia entrañable como esta de los Reyes Magos. Muy bien, ¿y el número 6? Pues tenemos aquí Vaya Santa Claus, la película de John Paskin con Tim Allen, un especialista en Santa Claus. Tim Allen es Scott Calvin, que es un padre separado, está celebrando con su hijo la Navidad, y cuando llega Santa Claus a traer los regalos, se cae por la escalera y se mata, se pega un trastazo que se queda hecho polvo. Entonces, Scott Calvin se ve obligado a sustituirlo, viaja con su hijo al Polo Norte y acepta, por medio de un contrato que ni siquiera él sabe que está firmando en realidad, acepta ser Santa Claus en los años sucesivos, y claro, poco a poco pues se va convirtiendo en Santa Claus, le sale la barriguita, le sale la barba blanca, en fin, una cosa muy curiosa. Entonces, bueno, pues este hombre convertido en Santa Claus tiene que ir cada año corriendo al taller donde se fabrican todos los juguetitos, ahí están los niños trabajando para los regalos de sus congéneres, también los elfos, famosos elfos de Santa Claus, y bueno, la verdad es que la película es una cuestión entretenida e interesante que dio lugar a una continuación, Santa Claus 2, en el año 2002, y que prepara una tercera parte, Vaya Santa Claus 3, para el año que viene. Se ve que le han cogido el gusto entre todos. Llegamos al Ecuador, el número 5. Bueno, el 5 es Polar Express, la película de Robert Zemeckis, una película verdaderamente espectacular del año pasado, protagonizada, yo diría que por la imagen de Tom Hanks, porque Tom Hanks hace en animación 5 personajes en la película. La película está rodada con un invento que se llama Motion Capture o Performance Capture, que es animación sobre imagen real. Curiosamente, hay que rodar toda la película con personajes reales, y unas cámaras, una multitud de cámaras, van tomando digitalmente toda la imagen, que después se transforma en el ordenador en dibujos, en animación. Yo creo que el experimento gracioso sería estrenar ahora la película real que se hizo para rodar este Polar Express, ¿no? Es la historia de un niño que está a punto de dejar de creer en Papá Noel, Santa Claus, ¿no?, en la Navidad, cuando viene un tren a recogerlo, el Polar Express, que trae a Tom Hanks de revisor, y se lo lleva al Polo Norte, también pasando 50.000 aventuras, entre las cuales el tren está a punto de descarrilar 40 veces con sus ocupantes dentro, y bueno, se pasa pues muchísimo miedo. Todo un prodigio de la animación, este Polar Express de Robert Zemeckis, que es el director, que no he dicho. Está muy bien. ¿El número 4? Bueno, pues en el 4 está Pesadilla antes de Navidad, cómo no, una película de Henry Selick con Tim Burton de productor, de guionista y de alma mater y pater. Rodada con la técnica del stop motion, es decir, fotograma a fotograma, moviendo las marionetitas, un esfuerzo verdaderamente considerable, y esta ya es una historia de ataque a la Navidad. Esta sería un poco del tercer grupo, ¿no? Las películas que van en contra, aparentemente, antisistema, en contra de la Navidad, ¿no? Bueno, pues aquí está el malvado Skellington, que es un esqueleto con cabeza de calabaza, que está harto ya y que trata de cargarse la ciudad de la Navidad, porque cada ciudad tiene una fiesta, hay la ciudad de Halloween y hay la ciudad de la Navidad. Entonces la ciudad de la Navidad es atacada por Skellington, quiere secuestrar a Papá Noel, impedir los regalos, las fiestas, en fin, un personaje verdaderamente siniestro. Hasta que surge el amor, se enamora de una criatura del Dr. Frankenstein, que es guapísima también como él, y claro, por el amor, pues ya se sabe que no hay manera, ¿no? Sucumbe ante el amor y ante el encanto de la Navidad, una película que está llena del mundo de Tim Burton, criaturas fantásticas, seres monstruosos, elementos mágicos, y la música de Danny Elfman, por supuesto. Algo así como el antecedente de La novia cadáver que estamos viendo ahora en estos meses. En el número 3. En el número 3, Una Navidad de Locos, también con Tim Allen. Esta es una película distinta, una película en que Tim Allen hace de un personaje. Tim Allen y Jamie Lee Curtis son los Crank, y los Crank están hasta el mismísimo gorro de la Navidad. La verdad es que la película está basada en una novela de John Grisham, nada menos, el autor de novelones como La tapadera, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues los Crank deciden que, aprovechando que su hija se ha marchado al Perú, pues no van a pasar la Navidad en casa. Se van a ir al Caribe a hacer un crucerito, pero no cuentan con que los vecinos, naturalmente, no pueden permitir semejante cosa. En la casa de los Crank no hay luces, en la casa de los Crank no han puesto el Frosty, el muñeco de nieve, en el tejado, y naturalmente no se pueden ir ni pueden faltar a la Navidad. Naturalmente los vecinos ganan y los Crank tienen que volver a pasar la Navidad. Y no solo eso, sino que la hija vuelve del Perú, vuelve con novio y lo pasan todos juntos estupendamente. Otra película que arranca en contra del espíritu navideño y que termina con todos cantando villancicos. Llegamos al número 2. Uy, en el 2 una cosa tremenda. Bad Santa, el malvado Santa Claus. Una película de Terry Zwigoff con Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton es un especialista en hacerle la Pascua a la Navidad. Ahora mismo está en cartel todavía La cosecha de hielo, en la que hace un gángster y en la que la acción transcurre durante la Navidad, y todo lo que pasa en la Navidad son cosas súper escacharradas. Algo parecido a lo de este Bad Santa, que cuenta la historia de Willy. Willy es un borrachuzo y un ladrón que se disfraza de Papá Noel, es más, trabaja de Papá Noel en los grandes almacenes, lleva con él a una persona que es un bajito afroamericano, o sea, un enano negro, para decirlo en castellano, disfrazado de elfo. Lo que hacen es que cuando está terminando la jornada en los grandes almacenes, el señor bajito se esconde. Espolian. Efectivamente. Y cuando ya se ha ido todo, abre la puerta. Y se llevan el jamón. Y se llevan el jamón, las lavadoras y todo lo que pillan, ¿no? Sí. En fin, además de eso, es un Santa Claus espantoso que fuma, escupe, se hace pis encima de los niños. En fin, una cosa verdaderamente abominable. Este sí que es el espíritu de la antinávida. Pero claro, encuentra un chavalín, encuentra también una chavalina. Está harto de la vida que lleva, sobre todo porque la señora del enano les da muy mala vida a los dos, y claro, al final pues termina por cogerse una borrachera espantosa, quedarse dormido, y cuando se despierta es otro hombre, lo que nos pasa casi todos. Y bueno, ¿y en el número uno? Bueno, en el número uno no he tenido más remedio que poner el Grinch. Porque este sí que es el personaje que devora la Navidad, ¿no? Esto es como el espíritu antinavideño por antonomasia. El Grinch es una película de Ron Howard del año 2000, y el Grinch está personificado por Jim Carrey, que a pesar de que lleva un disfraz y una careta tremenda, se sigue notando que es Jim Carrey. ¿Cómo será la capacidad histriónica de este hombre? Absorbe la goma. Efectivamente, absorbe la goma. Bueno, pues empezábamos con Mr. Scrooge y terminamos con Mr. Scrooge, porque esta es una versión, yo diría que naif y actualizada, del mismo personaje. El hombre que odia la Navidad, pues porque ha tenido una infancia muy desgraciadita. Y la verdad es que la película cuenta cómo este personaje hace todos los esfuerzos posibles por cargarse la Navidad. Al principio de la película parece que incluso va a tener razón, porque todo lo que aparece en la Navidad es espantoso. Es decir, solamente se muestra ese espíritu consumista y ese egoísmo tremendo que muchas veces aparece también en estas fiestas. Hay que reconocer que la cosa es así, ¿no? A veces ya hasta se gasta uno el dinero a lo tonto simplemente porque nos mandan consumir, ¿no? Bueno, pues el Grinch está en contra de todo eso. Y viviendo allá arribota en las montañas, decide bajar, traerse el carrito cargado de carbón y de dinamita para volar la Navidad. Por el camino, lo de siempre, sucumbe entre los encantos de la nena protagonista y termina por convertirse en uno más de la muy agradable Navidad. Eso sí, después de desenmascarar los trucos y las trampas de los malos de la película, que también los hay. Bueno, pues fantástico este top ten navideño para los incondicionales del cine, que tengan donde recurrir y sobre todo alguna idea sobre las películas más adecuadas en estas fiestas. Pues yo creo que sí. Bueno, señor Escribano, no sé si se ha dado usted cuenta, llevamos ya 14 Navidades juntos. Sí, señor. 14 Navidades juntos. Juan Antonio... No, hay parejas que no duran tanto, ¿eh? Efectivamente, es verdad. Hay parejas de hecho y de desecho, sí, que sí, no sí. duran tanto. Es 14 Pero años. Estar a tu lado 14 años no tiene ningún mérito, Juan Antonio. Esto es un auténtico encanto. Lo he dicho muchas veces y lo digo otra vez porque me da la gana y porque no es, en fin, nada más que la verdad. Da gusto venir aquí a hacer este programa, estar en familia, en esta casa, en estos micrófonos, que ya no los conocemos, vamos, sí, tienen la solera que tenemos aquí de tantos años. Y bueno, pues dejar que nuestros amigos, los que quieran, nos escuchen. Si son muchos, pues mejor, y si son pocos, pues serán escogidos, desde luego. Ya te digo, es un homenaje y es un placer. A ver, ¿y un deseo para el año 2006? Bueno, pues el primero de todo, como estamos hablando de cine, que el año 2006 nos traiga muy buen cine, si es posible. Y luego, y por encima de todo, que nos traiga salud y que nos traiga mucho amor, que nos hace muchísima falta, Juan. Sí, señor, lo suscribimos. Pues un abrazo tremendo, José, sí, Manuel, claro. Sabes que te quiero muchísimo. Igualmente. Y ahí estás como decano de turno de noche, de La Rosa de los Vientos y de lo que venga. Y de lo que venga. Pues el próximo sábado no, porque es noche vieja y es, claro. Y es cosa de fiesta. Sí, sí, sí. Van sí. a poner unas músicas, pero nada, ya una vez solventada la cosa navideña, pues el día 7, sí, el 7 de enero. Exactamente. El 7 de enero, aquí estamos de nuevo con nuestra revista de cine. Un abrazo tremendo, José Manuel. Feliz en tu Igualmente, de año. Antonio, muchas felicidades para todos. Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pero qué bien canta mi querida Diana Navarro, que por cierto ha estado aquí en La Rosa de los Vientos y nos hizo disfrutar con sus melodías, bueno, yo creo que casi únicas, originalísimas. Incluso hasta mi niño, mi pequeño Alejandro, cuando escucha la canción sí que tararía lo de sola. Bueno, pues Diana Navarro, una música muy adecuada para que no estés sola ni estés solo en este tiempo de Nochebuena, porque tu rosa, tu querida Rosa de los Vientos, está ahí, soplándote al oído, meciéndote tranquilamente en esta noche tan mágica, tan especial, tan relevante para todos. Bueno, qué bien sonaba Diana Navarro cuando vino La Rosa, de verdad, Martín. Hombre, esa capela, el tema que nos interpretó, estupendo. No te olvides de mí, dice. No te olvides de mí. El álbum. Ella lo que hacía era cantar saetas, ¿no? Exacto, coplas, saetas, flamenco aquí y allá en Semana Santa. Bueno, y la gente... 12 años de experiencia. 12 años, pero que es jovencísima, que tiene 26 o 27, ¿no? Sí. ¿Eh? Y 5 años preparando el disco, la verdad, que bueno. Cinco años. Ahí está el fruto. Bueno, pues casi como cada programa que preparamos, ¿verdad, Silvia? 5 años es para cada programa, ¿no? Sí, vamos, usted lo preparamos hace 5, empezamos ahí ya a experimentar. Hace 5 años dijimos, bueno, hay que hacer la Nochebuena De 2006. Sí. Bueno, pues... O sea, que imaginaros la Nochebuena que estamos ya empezando a preparar. Estamos preparando ya la del 2006. O sea, la del 2005 la rematamos esta noche, pero la del 2006 ya estamos, ya tenemos cosas preparadas para la Nochebuena del 2006. Que no tenemos remedio. No, no. Bueno, ¿y ha venido mucho Diana Navarro? 80.000 copias. Eso ya es platino, ¿no? Sí. En la nueva modalidad. Ahora mismo sí. Bueno, pues... Han rebajado de 100.000 a 80.000. Pues nos alegramos mucho, porque eso significa que grandes artistas, que siempre se quedaban ahí en los 30 y pico mil, 40.000, pues ahora van a tener la oportunidad de tener un disco de oro. Y además tiene una voz especial, diferente, sí. Y canta en directo muy bien. Yo creo que ahora en esta música nuestra, música española, pues Pasión Vega, Diana Navarro, Pastora Soler, ahí jovencitas que están tomando el testigo de las grandes. Exacto, yo a Diana la vi, por ejemplo, en el concierto de Nelson Mandela 46664, aquí en Madrid, y fue estupendo. La voz te ponía la piel de gallina. Claro, contagia. Además, yo creo que llega al público mayor y público joven también, ¿eh? Le dice Pepelu que cómo se llamaba el concierto. El 46664. Sí, porque ese es o 4664. Claro, querido Pepelu, ese es el número de preso que tenía Nelson Mandela en la cárcel. Claro que sí. Exacto. A ver si nos ponemos al día, Pepelu. 3 días de conciertos, viernes, sábado y domingo. Claro. Uh-huh. La verdad es que estuvo muy bien. Diana Navarro sonando en La Rosa de Nochebuena. Bueno, pero que no queremos que estén tristes, ni solos, ni solas, que están acompañados por la radio, por Onda Cero, y eso es motivo de alegría para todos. Exacto. A ver, vamos a cambiar el tercio. ¿Qué propones? Y decimos, pues, en Navidad, ¿qué ocurre en Navidad? Regresa a mí. Oh, Unbreak My Heart. ¿Cómo? Senza Catene. Les conocimos con Unbreak My Heart, y ahora aquí están Il Divo. Con Unchained Melody, cantando en italiano. Qué guapetones son. Son guapos, ¿no? Están muy bien. Este año el versus operístico es Il Divo versus Popera. Aunque tiene un estilo diferente. Es un estilo totalmente diferente. Sí, yo creo que tenía razón, por ejemplo, cuando hablaba Beltrán y hacía la diferencia en la entrevista, porque Il Divo quizás sea un poquito más opera, sí. Y lo suyo, lo de los poperos, sean más, más musical, festivos, ¿no? Un poquito más musical. Sí, más melódico. Más melodía, sí. Claro, es que son asquerosamente guapos, lo hacen asquerosamente bien, son perfectos, un estilo muy depurado y además que llega también al gran público, ¿no? Y de muchos sitios distintos, David Miller, pues estadounidense, Sebastián Isambard, que es francés, Urs Buller, nació en Suiza, y Carlos Marín, que nació aquí en España, claro. Marítono. Mira lo que dice Pepe Lube, que cuando les ve se siente identificado, que se siente reflejado en ellos. Igualito. No, Pepe también es muy divo, ¿eh? Sí. Es muy divo. Sí. Hay que reconocerlo. El otro día yo le vi por la roza, digo, Pepe Lube, ¿qué haces subido en ese pedestal? Y dice, pues, admirándome. Gustándome. Estaba haciendo poses de culturismo. Estoy aquí para que me vean. Es un poco, sí, narcisista que es él. ¿Han vendido bien los de Il Divo? Pues sí, también unas 80.000 copias. Ah, también platino, sí, ¿no? Están vendiendo bastante bien estas Navidades. Oye, esta noche solo Silvia, solo queremos platinos, ¿eh? Qué barbaridad. Estamos en el... Estáis tremendos. Estamos impresionantes, estamos sobrados, soberbios. Yo creo que el relevo generacional de los tres tenores, ¿verdad? Pues sí, claro. Mira, ahora que Pavarotti ya parece que se ya despide no, definitivamente. Que ya no quiere, ¿verdad? Bueno, lleva tiempo, ¿eh? Que me voy. Es como los Rolling. Por cierto, que sacaron este año un nuevo disco. Sí, y lo que les queda. Bueno, con un videoclip muy polémico. Videoclip. Eso, un poco, ¿no? Es que es erótico o algo de eso. Sí, sí, bueno. Pero en ello es normal. Pues, ¿de dónde sacará Mick Jagger las energías? Eso digo yo. De verdad, undercover. Una noche hermosa, la de Nochebuena, y por supuesto este tiempo ya de Navidad. Espero que mañana, cuando todos vayáis al arbolito, encontréis un montón de regalos. ¡Qué bien! Claro, claro. Ay, eso. Además, es que aunque estés muy cansado, eso... es lo que más ilusión hace. ¿Y nosotros cuando lleguemos ahora a casa? Sí, sí. Yo le... ¿Nada sorpresa? A ver, oye, lo mejor lo tenemos aquí. Habrá puesto Papá Noel lo que he pedido, una cosa de estas, ¿no? No sé. ¿Un GPS de eso? ¿Un GPS? Yo se lo he pedido a Mamá Noel, pero... No sé, ¿no? Eso es para tenerle localizado constantemente. Eso es. Bueno, después de Diana Navarro, después de Il Divo, ¿qué propones? Pongámonos firmes. ¿Sí? Llega James Blunt. James Blunt. Este arranque de canción me recuerda muchísimo, lo digo siempre, pero es verdad, me recuerda muchísimo a estos chicos de Barcelona, estos que, ¿cómo se llaman? Estos de No me llames Dolores, llámame Lola. A Pastora. Que también les entrevistamos. La última canción, esta lentita que han hecho, me recuerda muchísimo el arranque de esta canción. Sí. Bueno, esto es el número uno en toda Europa. Nosotros lo tenemos en el puesto más o menos 25, una cosita así. Porque somos diferentes. Y 40.000 copias vendidas. O sea, que en España ha hecho disco de oro. Exacto. Bueno, no está mal. Con Back to Bethlehem. Bueno, y este chico, ¿por qué es tan original? Pues porque era, sirvió como oficial del ejército británico en la guerra de Kosovo. Ah. Era tradición familiar. Era teniente, ¿no? Teniente, y se puso a componer, a cantar a sus amigos, ahí en la taberna de oficiales. Y quiere decir que no solo porque tuviese una guitarra en la guerra de Kosovo, no quiere decir que sea una persona especialmente sensible, ¿eh? Es lo que ha dicho. O sea, este hacía como Paul McCartney, ¿no? Que cogía en una pizzería y se ponía a tocar allí, ¿no? Eso es. Estaba en Kosovo, pero... ¡No, no! Le decía, venga, que os voy a cantar una canción, You're Beautiful. No. Y todo, pero hombre, por favor, en fin, no nos cantes esto aquí. Bueno, pues me voy del ejército, pues vete. Muy bien hecho. Se fue del ejército y ala, a triunfar. Exacto, y era claro, no tiene ningún miedo escénico. No, claro, a ver. Con la experiencia que tiene. Y bien, ¿no? Y muy bien. Muy bien. También ha vendido este, ¿no? También, guapete, también vende, sí. Vocecilla, dices, bueno, si te pones a pensar, parece Barry Jeep en sus tiempos mozos. No le pones cuerpo. La verdad es que para levantar el ánimo, como que... Sí, vamos a cambiar el tercio, hombre, vamos a cambiar el tercio. A ver, algo festivo. Hombre, pues mira, ya suena. Hombre. No hace falta que le presentemos. La eterna adolescente, la ambición rubia. Ella es Madonna. Ahí la tienen, con 3.200 años. ¿Cómo se le nota, eh? Bueno, confesiones pues sí. Sobre la pista de baile. Ahí está. La que tuvo, retuvo. Y mantuvo. Bueno, está estupenda, ¿eh? Sí, ha lanzado una línea de vinos. Bueno, de vinos, de vodka, de lo que le dé la gana. De cuentos, sí, no, de todo, todo. Es el Madonna Merchandising. Exacto, y ahora ha pedido ayuda a unos DJs españoles para que remixen algunos de los temas del último álbum. Muy bien. Más activa que nunca, más guapa que nunca, Madonna vuelve por sus fueros. ¿No está guapa Madonna? Sí, para su edad está muy bien. No sé, que algunos estiramientos que debería no hacer. Qué víbora eres, para su edad está muy bien, hombre. No, perdona, soy realista. Madonna dobla la, o sea, coge la pierna y se la lleva a la oreja, dijo, ¿no? Casi. Yo llevo esta canción en el coche y la pongo una y otra vez. Le doy al sinfín y cuando termina, empieza otra vez. Puedo empezar, sí. En el relojito. Bueno, pero a ver qué artista internacional ahora mismo tiene la capacidad de convocar las masas como tiene Madonna. reinventándose una y otra vez. Totalmente. Y con este disco prodigioso, pues, además que van las canciones enlazadas, ¿no? Exacto, exacto. Toda una sesión de baile. Un jam session. Y el homenaje a Ava, hombre. Homenaje a Ava, homenaje a sí misma. Bueno, pues es el gran canto de los 80, reivindicado ahora en el siglo XXI por Madonna. Bailando toda la familia, ¿eh? Hombre, hombre. Además, ha sido número uno en 25 países. ¿Solo? Ha sido. Ha sido número uno en 25 países. Aquí se lo han arrebatado, ¿eh? Oh. De momento está por debajo del Divo y el número Liki. Uno... Eso para... ¿Y cuánto ha vendido aquí en España? 80.000. ¿Ves? Un platino. ¿También otro platino? Un platino. Oye, una... ¿cuándo nos van a dar un platino a nosotros? Bueno, pues estos discos de la Navidad, que están funcionando todos muy bien, con platinos, oros... Bueno, pues claro, espectacular. Para una noche espectacular como es esta, hay que ponerle brillo y oropel. El platino, el oro, la plata, lo que haga falta. Madonna sonando con el Digi Martin, con Silvia Casasola, con Pepelu, con Javier de la Torre. Esta rosa de Nochebuena. Recibimos la visita de un buen amigo, Raúl Sogún. Cero, la rosa de los vientos. Mis queridos amigos, no pueden faltar los cómics, el noveno arte en este especial Rosa de Nochebuena. Y por supuesto, aquí tenemos a nuestro superhéroe, Raúl Sogún, que es un primor. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, feliz Navidad a todos. Hombre, feliz Navidad para ti también, ahí en Sogún, en Salamanca, que te traes un fresquito tremendo, ¿no? Sí, sí, estamos aquí todos metiditos a lo de la chimenea, porque vamos, estamos pasando bastante frío fuera. ¿Habéis descorchado mucho? Hemos escuchado un poquito, sí, hemos estado brindando y bueno, hemos aprovechado que ya era medianoche para poder empezar a ver regalos y ver las caras de la gente. ¿Cómo os gusta pecar, cómo os gusta pecar? Hombre, toca, son fechas y como todo se perdona, pues uno se aprovecha un poquito más que en otras fechas. Tú supongo que, claro, te apuntas a Papá Noel y a los Reyes Magos, a las dos cosas, ¿no? Sí, sí, a todo lo que se pueda, la ventaja es que ya, y si se puede, el día 31 también, hay que intentar siempre, siempre es buena época para recibir regalos, ¿por qué no? Y por qué no también para hacerlos. A ti te gusta regalar, ¿eh? Sí, sí, es muy divertido y bueno, sobre todo saca lo mejor de ti y te das cuenta de que realmente cuando haces un regalo, pues oye, piensas mucho en la persona y es tiene su vidilla. Pues en tu casa entonces hay árbol de Navidad y el Belén, ¿no? Sí, tenemos las dos cositas, las dos que lo montan los mayores y todo que lo montan los pequeños para poder tenerlo en familia y bueno, pues se ponen los regalos en otros sitios. Muy bien. Bueno, pues muchos oyentes me preguntan, bueno, pero los superhéroes descansan en Navidad. Digo, pues no, y lo va a demostrar Raúl Sogún en este especial Rosa de Nochebuena, porque hay que ver cómo trabajan estos hombres, estos tremendos héroes. Sí, sí, además van, no descansan nunca, incluso, bueno, juegan también a su propio amigo invisible e incluso tienen misiones antes y después de la cena de Navidad. ¿Y es buena época para la venta de cómic la Navidad, sí? Es buena sobre todo porque, bueno, aprovechas y ves que quieres darte algún capricho, siempre hay alguna edición que quizás es un poquito más de lujo y bueno, se la pides a Papá Noel y a los Reyes Magos y si hay suerte pues suelen ser benévolos y siempre aparece algún cómic, alguna buena edición por ahí, claro, perdida y se agradece. Y las editoriales aprovechan para hacer ediciones de lujo, recopilatorios, ¿no? Almanaques. Exactamente, sacan almanaques, sacan especiales y bueno, siempre nos regalan algún numerito más divertido y algún número un poco más acorde con la Navidad, quizás no tan tradicional, pero siempre nos dejan alguna pincelada para poder disfrutar y bueno, poder compartirlo con los amigos y con la familia. Claro, por eso en este rinconcito que tenemos para la fantasía, para la ciencia ficción con Raúl Sogún, pues bueno, tenemos un top navideño que a ver si gusta a nuestros oyentes en esta noche tan especial. Por ejemplo, en el número 10 ya aparece un almanaque, ¿no? Sí, sí, tenemos el primer almanaque español, por decirlo así, que es el Tebeo, especial Navidad. Ah, el Tebeo. Sí, sí, sí, bueno, la revista la verdad es que fue, aparte de ser el referente número uno de lo que es el mundo del cómic y de los Tebeos en España, pues tuvo la oportunidad de que gente pues como fue en su momento Escobar o fue Ibáñez hiciera especiales navideños de 6-8 páginas donde bueno, nos solicitaban a todas las fiestas y tenían un guiño cómplice con los lectores de la época. Sí, sí, sí, el especial Navidad de esos TVOs inmortales, ¿verdad? El especial Navidad del DDT, del Pulgarcito, del Mortadelo y Filemón, del TVO. Exactamente. Del TVO, con el profesor Franz de Copenhague. Hay que reconocer que es un, bueno, incluso bueno, nos han regalado la denominación, porque en España, bueno, el cómic es actualmente, sin embargo, la palabra TVO tiene su en el corazoncito de todos los que nos gusta leer, tiene su rincón y nunca se va a perder. Exacto. ¿En el número 9 qué ofreces? Bueno, pues en el número 9 tenemos especiales de X-Men, porque bueno, ahora como llegan las Navidades, podemos acercarnos a cualquier kiosco, a cualquier tienda especializada. Bueno, ¿y qué hacen mis Cíclope, mi Lobezno? ¿Qué hacen mis héroes favoritos? Pues bueno, a día de hoy se dedican a tirarse bolas de nieve, a disfrutar. Qué flojos. Sí, están muy light. Hay que reconocer que antaño, que luego iremos también, eran un poquito más complicados. Sin embargo, bueno, ahora se dedican a por fin que les dan una pausa antes de la tempestad, que va a ser House of M, el año que viene ya. Pues bueno, les han dado un numerito de relax donde pueden patinar, donde pueden encontrarse, donde se van recuperando, toman café y se unen lazos y bueno, hay regalos y la gente más dura por lo menos puede darse el lujo de sonreír por una vez, porque no todos son llantos en los mutantes como todo el mundo piensa. A Cíclope que le regalan unas gafas de sol, claro. Unas nuevas y bueno, hay que reconocer que hace poquito lo han regalado la pobre Jean Grey, desapareció, murió, fue horrible y en este caso le han regalado una reina blanca, bueno, un poquito más pícara y atrevida, entonces bueno, supongo que lo aprovechará. Estará más confortado, ¿no? Sí, un poquito más. Número 8. Bueno, pues aquí tenemos otra vez a la Patrulla X, pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Resulta que antaño, cuando la Patrulla X, cuando se unió Lobezno, Tormenta, Rondador Nocturno, bueno, pues tienen que hacer sus propias compras. Hasta los superhéroes tienen que comprarlos los unos a los otros, y ¿por qué no? ¿Dónde se van a ir? Pues a lo tan americano como es un centro comercial. Y aparecen los de la Patrulla X entrando en el centro comercial. Exactamente, van buscando regalos. En el Corte Inglés de Nueva York. Sí, más o menos. Lo que pasa es que, claro, también han tenido y ha coincidido que las bandas mutantes diabólicos han dicho, ¿y por qué no vamos a comprar nosotros también algo? Entonces, claro, ¿qué es lo irremediable? Que cuando se encuentran y chocan los unos con los otros, pues decidan pelearse un poquito por aquello que dirán. Claro, y destrozan la sección de juguetes. Sí, básicamente, que queda lo divertido y bueno, alguno también se habrá perdido dentro de los propios bolsillos y sin embargo de buenas a primeras, tras pelearse y tal, vuelven a sus estados normales, sí. Algo ha pasado, sí. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué fuerza nos ha separado? Anda, mira, un señor grande, vestido de rojo y con barba, resulta que se ha hecho figuritas de los mutantes diabólicos, los ha metido en cajitas y los va regalando. Sí, sí. ¡Qué cosa más curiosa! Tremendo esto. Oye, tenemos que hacer algún día un homenaje al modus vivendi de los superhéroes, ¿eh? ¿Cómo se gana la vida? Sí, porque también es una de las cosas, las identidades secretas que han tenido ciertos superhéroes, pues por ejemplo Clark Kent y su trabajo como reportero, sí, Spiderman como fotógrafo, que además el periodismo es una de las cosas que más ocurridas, ¿verdad? Sí, sí, además es una de las más ocurridas. Tenemos los propios detectives, tenemos incluso algo tan aburrido ya no, como puede ser lector en banca, mirar facturas y estas cosas. Bueno, o el propio hombre de hierro que era magnate de las industrias, ¿no? Tenía sus propias industrias Stark. Sí, sí, sí, sí. Tenemos genios de laboratorio creando nuevos fármacos y nuevas curas contra enfermedades. Entonces, bueno, siempre detrás la vida secreta, la doble vida de los mutantes también se merece un top, por lo menos en las más curiosas y las más entretenidas. Sí, señor. En el número 7, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues aquí vamos a tener a una de las cosas, de las escenas más curiosas y más divertidas. Tú eres Spider-Man, te gusta tu tía May, es tu puntal, es tu hada, y de repente cuando estás cenando pues aparece un señor con gafas, con cuatro brazos extras, llamado Doctor Octopus, y le invita, corteja a la tía May, le invita, vamos, le pide cenar con ellos, porque en aquella época pues intentaba el hombre conquistar a la tía May. Sí. Entonces, claro, el ver aparecer de repente a Peter Parker, al Doctor Octopus, pues es una escena bastante entretenida y bueno, hay que reconocer que esta vez se portaron bastante bien, hicieron un número muy muy navideño, muy hogareño y muy para toda la familia. No se atragantó el pavo, ¿no? No, fue todo bien, lo que pasa es que bueno, había que descubrir primero las intenciones del Doctor Octopus y eso le costó un poquito a Spiderman unos cuantos quebraderos de cabeza para no descubrirse. Spiderman sentando a su mesa navideña al Doctor Octopus, ¡qué barbaridad! En el número 6... Bueno, tenemos a la gran familia por excelencia, que son los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Sí. Exactamente. Muy bien. En 1977 fue el año que más Marvel, más cómics navideños sacó. Y en este, pues quizá lo hemos escogido como, como referente por lo divertido y lo curioso. Y la película ha entrado en el top ten de taquilleras, ¿eh? En el cine español, ¿eh? Sí, sí, hay que reconocer que, bueno, la película como principio y como inicio de una saga que... Se ha defendido bien, sí. Sí, se ha defendido bien y, bueno, pues por lo que están anunciando, recaudó más de 100 millones en el primer fin de semana. Entonces, bueno, van a aprovechar el tirón y otras dos películas ya están firmadas. Sí, sí, bueno, entonces en el número 6 tenemos a los Cuatro Fantásticos celebrando la Navidad. Exactamente, porque a Pobrecita Sue le tocó el hacer la cena y cuando ya estaba todo preparado y a la espera mientras ponía la mesa, pues sí. Los demás diciendo, bueno, esta vez tengo tiempo, ya he comprado mis regalos, la cosa y la antorcha humana juntos. ¿Quién enciende las velas? Claro, la antorcha. Claro, ya aprovecha así discretamente. Oye, enciéndete un brazo. Sí, por el que ya también, oye, y si hay que traer las cosas del horno, por lo menos que vaya a reír, que estire un poquito el brazo. Exactamente. Y si hay problemas para partir el cochinillo, pues ahí está Ben, ¿no? Exactamente, que oye, ¿para qué queremos cuchillos si tenemos las rocas? Muy bien, muy bien. En el número 5, ¿quién celebra la Navidad? Pues tenemos uno de los momentos quizá un poquito más oscuros, porque cambió un poquito el tinte, que es Batman, parte del largo Halloween, que se celebra en... es un asesino, destruye, vamos, va matando a gente en las fechas señaladas y bueno, mientras Bruce Wayne cena con Selina Kyle, que es una de sus grandes prometidas, a ver si dentro de poco nos sacan algo bueno en cine en ese aspecto, la Catwoman. Y bueno, pues en ese aspecto, mientras ellos disfrutan de una Navidad, el asesino anda jugando al ratón y al gato con Batman. Con lo cual, en esta vez, por una vez, Bruce Wayne gana al detective. ¿Y Robin también cena con Batman? No, es en aparte, pobrecito con Alfred, porque las cenas íntimas en la pequeña y diminuta mansión Wayne, pues es mejor hacerlas en privado. O sea, que la servidumbre aparte, ¿no? Exacto. ¿En el número 4? Tenemos una colección de la línea Vértigo, que se llama El filo del invierno, sí. Donde bueno, nos cuentan gente como Warren Ellis, por ejemplo, del que ya hemos hablado, nos cuenta historias cortas en torno al invierno y cercano a la Navidad, tanto de humor negro, de cómo puede un pequeño raterillo de Central Park meterse en un centro comercial, robar a quien no debe y convertirse, por ejemplo, en uno de los más adinerados de la ciudad y ser adoptado. Tiene su punto quizá un poquito más social, sin embargo, bueno, pues tiene el pequeño corazoncito, lo tienen ahí y aprovechan las colecciones que les dejan libres y con toda la creatividad del mundo para poder disfrutarlas. Bueno, pues ahí con incluso toques Oliver Twist, ¿no? Exactamente, un poquito de redención que siempre viene bien en estas fechas. Eso es. En el número 3, ya en el podium. Sí, ya tenemos otra vez a Batman, pero con una historia muy curiosa que se llama Se busca Santa Claus, vive muerto. Sí. Bueno, pues todos sabemos que acabamos de recibir más o menos estos regalos, pero ¿qué ocurriría si el encargado de ello no está? ¿Qué ocurriría si por desgracia no podemos recibir nuestros regalos porque Santa Claus está secuestrado? ¿Está secuestrado por quién? ¿Por los malutos? Exactamente, por la mafia y bueno, pues uno de los personajes, de la gente que trabaja en estas fechas vestida de Santa Claus, pues bueno, ha sido secuestrado y Batman se dedica a intentar llevar un poquito de felicidad, a recuperarlo y bueno, ¿por qué no repartir regalos? O sea que Batman se convierte en una especie de San Nicolás, ¿no? De la... Básicamente, sí, un poquito más oscuro porque el gorro tampoco es que con la capa negra le quede bien, pero ya, bueno, ya. Es una escena bastante divertida. Es un contraste. Es un contraste. En el número 2 tenemos ahora el que está dentro del podium, Lobo Navidades Paramilitares. Aquí sí que vamos a poner un punto y aparte al tema más hogareño y vamos a ir un poquito al humor quizá más salvaje. Sí. Siempre hemos visto a Santa Claus como un personaje cariñoso, rechoncho, siempre todos sentaditos en sus rodillas, pero claro, ¿qué ocurriría si no es así? ¿Qué ocurriría si en el fondo es un tirano que en vez de tener esclavizados los pobres enanitos tiene a los pingüinos del Polo Norte? Caramba. Pues claro, contratan a un cazarrecompensas para que les ayude, en este caso Lobo, sí. Y tienen una cruenta lucha a muerte de Santa Claus contra Lobo en uno de los cómics más épicos de la historia y de los más divertidos. Y bueno, porque no transformar a Lobo en Santa Claus, hay que reconocer que tuvo su punto y está en el haber y en el pensamiento de casi todos los lectores de cómics. O sea, que esto es Santa Claus versus Lobo. Exactamente. Además, lucha a muerte en el Polo Norte. Sí, además como curiosidad sacaron un pequeño corto dedicado a en la universidad en una universidad de Nueva York dedicado al personaje y dedicado a este cómic en concreto. Bueno, y en el número 1, el Big One. Exactamente, pues bueno, vamos a tener aquí que las Navidades con los superhéroes propiamente dichas. Es un número que sacó de ese especial. ¿Y qué sorpresa le puedes entregar al mejor detective del mundo? Bueno, pues Superman, la Liga de la Justicia, Robin, sí. Pues, y Alfred, pues se dedican a jugar un poquito al ratón y al gato con Batman para poder engañarle y que deje de ser oscuro, deje de esconderse y pueda disfrutar de una cena, de lo que es la amistad, el compañerismo con la Liga de la Justicia, bueno, a través de pistas, a través de un robo que perpetran entre todos, los reúnen dentro de la Liga de la Justicia y bueno, pues es un número bastante curioso por los regalos, desde unas gafas nuevas para Superman, y lo más curioso y el detalle más bonito es regalar una lupa de Sherlock Holmes a Batman. Una lupa de Sherlock Holmes. Exactamente, es un detalle bastante curioso que gusta y bueno, es un número que más que menos es fácil, aunque sea bastante antiguo, se consigue muy fácil porque hubo una tirada grande que se regaló en Estados Unidos, lo regaló Macy's, que es la cadena de grandes almacenes, y aquí en España pues se regalaba comprando una colección de Batman en los años 80, entonces hay bastante y bueno, es un número bonito que siempre es bueno recordar y prestar para poder disfrutar un poquito. O sea, los superhéroes con fiesta entrañable, llevando a Batman al redil, con regalos del amigo invisible. Exactamente. Aquí la fraternidad, qué maravilla, fiesta sorpresa al final, en fin. Que también tienen su corazoncito los superhéroes, y también lo tiene por supuesto mi querido Raúl Sogún, todo un icono ya en La Rosa de los Vientos, con su noveno arte, con su fantasía, y por supuesto no podía faltar en este especial Nochebuena de La Rosa de los Vientos. Bueno, mi querido Vercingetorix, un abrazo tremendo, y ya nos encontramos, no el próximo sábado, que es Nochevieja, sino el siguiente, después de los Reyes. Exactamente, que hemos deseado una feliz salida y entrada de año a todos, que hayáis sido buenos, y cuando abres los regalos tengáis muchos cómics y mucho que leer. A ver, un deseo para el 2006... Que podamos disfrutar todos juntos, que podamos seguir leyendo y, por qué no, que todos los sábados por la noche tener un rinconcito donde reunirnos a través de las páginas. Bueno, y a tenor de los resultados no sois pocos, ¿eh? No, hay que reconocerlos, hay que darle las gracias a todos los oyentes y, bueno, que cada año seamos más, cada día seamos más y cada vez más juntos y, bueno, ¿por qué no? Cada día más y mejor. Esto de ser líderes hasta ahora es un hito para el mundo del cómic, ¿eh? Una sección de cómic ahí puesta, ¿verdad? Sí, por fin. Siempre se ha dicho que los tebeos son para niños. Ahora se ha demostrado que son para niños, para mayores, para todo el que quiera disfrutar, y como dijo aquí una vez, volveremos y seremos millones. Pues estamos aquí y somos millones. Un abrazo tremendo para ti y para toda nuestra familia en Salamanca. Gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Es el tiempo del encuentro con lo mejor que hay en nuestro corazón, del perdón y del recuento, de la reconciliación, del abrazo generoso, de la palabra que llena de emoción. Felicidad en estas Navidades. Cerrando nuestra tercera hora de emisión en este programa especial de Nochebuena, Rosa de Nochebuena, y en la siguiente no faltarán novedades y amigos. Ahí estará Javier Sierra, Juan Ignacio Cuesta, Agustín Alcalá, las músicas de Digi Martin y Silvia Casasola, en fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán cosas interesantes que escuchar en esta noche mágica de la Navidad. Felicidad en estas Navidades.

La bossa nostra son Li Luthier, el humor argentino proyectado a todo el orbe. Sí, señor, los mejores sin duda alguna. Y en esta rosa de Nochebuena conectamos con el laboratorio del insigne profesor Bacterio. Pues volando hacia la luna, con la imaginación siempre y de la mano de Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, mi querido Juanic? Muy buenas noches, Juan Antonio. Feliz Navidad para ti, Juanic. Feliz Navidad para ti. Hombre, ¿cómo llevas la madrugada mágica? Bueno, pues aquí estamos un poquito hartos ya de comer, pero bueno, ya está bien. Lo tuyo es comer sin duda alguna. Sin duda, depende. ¿Qué le has pedido a Papá Noel? Bueno, pues tiempo libre. Tiempo libre, ¿verdad? Sí, he quedado muy escasito. O sea, quiero comprar mi esclavitud, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que tú has vivido noches fantásticas, nochebuenas maravillosas. Supongo que también al calor de tu querido El Escorial, ¿no? Pues sí, y además precisamente esta noche buena voy a tener un recuerdo bastante, bastante entrañable, porque acaba de morir, ha muerto esta semana mi tío Sabas, que era el celador del monasterio y que es el culpable de que yo esté aquí en esta noche. Era el gran custodio del monasterio del Escorial. Efectivamente, es el que me permitió a mí andar zascandileando por ahí cuando era pequeño. Era el que te decía, oye, que esta noche viene el fantasma de Felipe II. Efectivamente. Acércate, Juan Ignacio, que tú sabes de esto. Pues esta semana le hemos enterrado. Bueno, pues ese recuerdo para él, ¿verdad? Que tuvo una vida gozosa y mira, pues estuvo de lo que quiso estar, ¿a que sí? Efectivamente, estuvo de lo que quiso estar. Bueno, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdas de tus regalos? Pues recuerdo, por ejemplo, una guitarra que me había hecho mi padre con una lata y que, bueno, que dijo que la había traído a los Reyes, pero era evidente que no. Era evidente que no, eso... Era muy artesana, ¿no? Sí, era extraordinariamente artesana. Recuerdo también un patinete que eligieron sus compañeros de trabajo. Sí. Era yo muy pequeño y el patinete era más grande incluso que yo y me pegaban unos porrazos terroríficos. Qué cosas se regalaban en el siglo XVIII, ¿eh? Ay, Dios mío. Sí, esos son recuerdos que quedan por ahí, sí. ¿Y recuerda? Somos memoria. Y, hombre, y los llantares, ¿verdad? Y esa mesa especial, cuando en las mesas se ponía esa cena de Nochebuena y decía, no, esta noche pollo, pero que claro, pollo con mayúsculas, era la... Bueno, en mi casa se ponía besugo la Nochebuena, era una costumbre, y lombarda, eso no se me olvidará. Hombre, la lombarda es un plato muy muy castellano, el besugo es un plato también muy madrileño, ¿verdad? La sopa de almendra. Bueno, pues el tiempo me ha hecho tener que cambiar la lombarda por sopa de cardo, sí, que es lo que le gusta a mi suegra, y, y el besugo pues ha pasado a ser, pues a lo mejor, algún guiso de carne, alguna cosa así. Fíjate, qué imagen, ¿eh? ¿Qué es lo que le gusta a la suegra? La sopa de cardo. La sopa de cardo, efectivamente. La sopa de cardo. ¿Y te acuerdas de esos villancicos de la infancia? Pues sí. ¿Han cambiado mucho? Sí, hombre, yo ya he pasado a cantar otro tipo de villancicos. Yo no recuerdo aquellos villancicos con toda la esa pátina entrañable que tiene muchísima gente. Quizá porque ahora, como estoy en el villancico más depurado, vamos, de villancicos muy antiguos, pues de alguna manera estos parece que me gustan más que aquellos. O sea, que has vuelto a la canción de villano, ¿no? A la canción de villano, efectivamente. Claro, de ahí viene la cosa del villancico, ¿no? Y la canción que cantaban los habitantes de los pueblos, de las villas, ¿no? Efectivamente. Eran las canciones de villanos. ¿Y en cuanto a los belenes? Bueno, en mi casa nunca se pudo hacer Belén porque era una casa muy pequeñita, pero sí recuerdo que mi madre me llevaba a un Belén que ponían siempre en el hospital de San Rafael, y aquel Belén que se movían las cosas, se hacía de día, se hacía de noche, el agua era una verdadera maravilla. ¿Qué paseos tenemos? Yo todos los años voy a la Plaza Mayor, este año he llevado también a mi pequeñajo, a la Plaza Mayor hay que ir siempre para degustar o para absorber ese espíritu de la Navidad, ¿no? Sí, comer bocata de calamares. Ojo, el bocata de calamares, yo me he comido uno este año, maravilloso, ¿eh? El bocata de calamares de la Plaza Mayor de Madrid es inigualable. Nada, eso es, tenían que ponerle denominación de origen. Sí, señor, patrimonio de la humanidad, el bocadillo de calamares de la Plaza Mayor de Madrid. Bueno, pues no queríamos faltar a la cita contigo en esta noche especial de la Navidad. Y hombre, yo creo que el mejor regalo para nuestros oyentes, agradeciéndoles de paso su apoyo en el EGM y que estén ahí con todos vosotros, con Javier Sierra, con Juan Ignacio Cuesta, Bruno, Carlos, Jesús, Fernando Rueda, José Manuel Escribano, Raúl Sogún, pues yo creo que vamos a ofrecerles una canción de Navidad, ¿no? Bueno, vámonos al siglo XVI y una de las más bellas que jamás escribieron. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un poquito de rever. Un poquito de rever para el maestro, es el maestro Cuesta ahora mismo. Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores no huráis, cuando de amores lloráis. Muy bien, has estado cumbre, Sí. Has estado cumbre de Gredos. Bueno, ¿qué deseo pides al 2006? Pues que la violencia disminuya, si es posible, al mínimo imprescindible. Al mínimo imprescindible, pues me parece muy bien. Bien, pues ya sabes que Nochevieja te vamos a dar libre, porque van a hacer música para la Nochevieja, pero el día 7 tienes una cita con todos tus seguidores, tus fans, en tu extraño laboratorio. Por cierto, a que les tengo que agradecer en su inmensa mayoría que me hayan querido acompañar a muchísimos sitios en estos viajes que me hago yo por las tierras de España, justo a los sitios de los que hablo. Sí, han venido todos conmigo, se lo han pasado muy bien y yo me lo he pasado mucho mejor con ellos porque ellos son los que realmente merecen la pena. Y ya sabéis que todas las aventuras de Juan Ignacio Cuesta quedan reflejadas en labrújulasagrada.tk. Labrújulasagrada.tk. Efectivamente. ¿Vamos a tener muchos viajes en el 2006? Voy a preparar un programa de primavera muy muy especial, sí. Para la primavera. Bueno, pues ahí estaremos contándolo, labrújulasagrada.tk. Un abrazo tremendo y entrañable. ¡Feliz Navidad! Un abrazo a todos y muy feliz Navidad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo de Navidad en esta Nochebuena 2005 y escuchando canciones que han tenido cierta relevancia en este año que ya dejamos atrás, ¿verdad, Digi? Así es, Domingo Ferreiro. Hombre, esto es Luarna Lubre. Luarna Lubre, ¿no? Sí, con la nueva cantante. Qué tal la nueva cantante? Muy bien, ¿no? Ah, pues muy bien, muy bien. Luarna Lubre, que ya se ha hecho un rinconcito, se ha hecho un huequecito, ¿verdad?, en el patrimonio musical español, y eso es digno de ser contado, y nosotros lo agradecemos, todos sus seguidores. Y ahí estuvimos con ellos también, les estuvimos entrevistando a Sara, que es la nueva componente, que incluso cantó allí para la gente que nos reunimos en la presentación del disco, con Eduardo Coma, Pedro Valero, muy bien, la verdad es que muy bien, con Vieito, la musa de Luar, ¿verdad? Hombre, y además, ¿verdad, Silvia?, que quisimos que en el disco de La Rosa de los Vientos se incluyera una canción de Luarna Lubre. Totalmente, además, somos unos auténticos fans. Somos fans. Pues esas raíces tradicionales celtas que nos han acompañado en La Rosa de los Vientos a lo largo de todo el año 2005 y que lo seguirían haciendo en el 2006. Bueno, vamos a cambiar el tercio. Sí. A ver. Por ejemplo, un poquito de Luis Miguel. Luis Miguel. Acaba de sacar un grandes éxitos. Sí. Luis Miguel acaba de sacar un grandes éxitos y acaba de sacar una hija nueva, ¿eh? Porque también. Con 18 añazos, ¿eh? Claro, pero es que Luis Miguel tiene 35. Oye, es un precoz. Ya, que se puso a la tarea. Es papá precoz. Es papá precoz, sí. Di mi soledad, di lo que es desear, viajar a un mundo nuevo. Pasa que es muy duro ya con 35 años decir que te siguen chicas, fans, de la edad de tu hija. La verdad es que lleva una vida complicada, Luis Miguel. Y muy polémica últimamente con Cristian Castro. ¿También? Porque, sí, porque resulta que Cristian decidió hacer en el hotel una rueda de prensa en la que estaba Luis Miguel y los guardaespaldas no querían dejarle realizar la rueda de prensa. No, pero no, más, él estaba allí alojado y no podían hacerse ruedas de prensa, conferencias de prensa. No. Bueno, oye, pero los divos son así, hay que respetarles, porque si ellos quieren que nos hagan ruedas de prensa... Todo un misterio, como la del tema, Misterios del Amor. Misterios del Amor. ¿Ha sacado disco ahora para las Navidades? 30 canciones en este Grandes Éxitos. ¡Qué barbaridad! 30, porque no ha querido sacar más, pero... Claro, hombre, 20 años de carrera, pues fíjate si dan, ¿no? Lo hubiese podido hacer perfectamente. sacar un Grandes Éxitos con 100 temas, dice, las 100 canciones de Luis Miguel. El monstruo. El monstruo. Bueno, pues hemos escuchado a Luarna Lubre, hemos escuchado a Luis Miguel. ¿Cuál es la siguiente propuesta? Ay, un crooner. Un crooner. Michael Bublé, que ha estado aquí en España recientemente, el 12 en Barcelona, en 13 en Madrid. Michael Bublé. Me gusta mucho a mí, ¿eh? Qué voz tiene Michael Bublé, ¿eh? Es el gran crooner de ahora. Resérvame el último baile, o Save the Last Dance for Me. Oh. Gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Ahí va, ahí va. So darling, say. Es que canta con una voz impropia de su edad. Pues este chico tiene 25, 26 años, ¿no? Tiene, imagínate, en el 75. ¿Ves? 30 años. Eso es. Pero ha acumulado más de 25 discos de oro y platino, gracias a interpretaciones de clásicos de Sinatra, Tony Bennett. Fíjate, como Pepelu, lo mismo. Bueno, están bailando Javier de la Torre, Pepelu, sí, y Sergi Monfort. Sí. Están haciendo ahí un intercambio total. Son un poco el tollón, ¿eh? A ver si vamos a... ¡Uy! ¿Cuántos armarios hay? Bueno, pues yo creo que viene muy bien una voz como Michael Bublé, ¿verdad? Exacto, otro recopilatorio que nos ha presentado recientemente con temas que canta en directo con la italiana Laura Pausini, por ejemplo. Sí, y muy bien. Escuchamos hace muy poquito. Muy bien, You'll never find another love. You'll never find another son in love. Bien, pues otra nueva propuesta llega a la antena de Onda Cero. Un poquito más festiva, pero con disco de platino bajo el brazo, Mago de Oz. Cerveza, brinda por la libertad. Me vivente de fiesta, el infierno es este bar. Hombre, ese recuerdo emocionado para nuestros amigos, nuestros hermanos de Mago de Oz. ¿Cómo no? Que han conseguido un platino impresionante. Portada de los periódicos. Hombre. Polémica, religiosa. Portada en El Mundo, páginas en El País. Proyección internacional también, desde luego, y casi 100.000, casi 100.000 discos vendidos. Mago de Oz, Gaia 2, La Voz Dormida. En el más allá nunca dan de beber, La Posada de los Muertos, el single que inauguró esta épica aventura de los Mago de Oz con ese disco de platino, y nos alegramos muchísimo de ello. La verdad es que tenemos amigos muy muy relevantes, a Javier Sierra, los Mago de Oz, consiguen grandes éxitos. Tremendo el disco, claro. Con grandes colaboraciones como Aurora Beltrán, Diana Navarro, de la que hablábamos hace un poquito también. Y los propios Luarna también, ¿no? Y Luarna, ¿verdad? Lubre, sí. Bueno, pues muy variada, ¿verdad, Silvia? La propuesta de Ricky Martin. Está que se sale. Desde que es líder ya no hay quien le tosa, ¿eh? Está moviendo la cadera para lo y para otro. Fíjate que yo empecé a decir lo de los sobornos y al final se confirmó, se ha hecho líder. Sí. Y eso que todavía no se ha puesto a los monjes, ¿eh? Tenemos que ponerlos algún día. Es verdad. Está pendiente. ¿Sí? No, para mañana. A los monjes budistas. A los monjes budistas. Mañana. Sí. Sí. Ponemos mañana a los monjes budistas. ¿O ya no nos vas a poner más canciones? Bueno, sí, podemos poner una última. ¿Cuál? Ya es Navidad, mira. Pero bueno, ¡qué escándalo! La rana. ¡No! Esto todos los móviles ahora, ¿no? Conectado, la locura. Pero vamos a ver, sobrevivimos... Sí, haciéndole competencia a Madonna. Sobrevivimos al verano, con La Rana Loca de Crazy Flop. Después vino aquel Palomitas de maíz, ¿eh? A la vuelta de vacaciones. Y en Navidades sigue. dejaron todo esto así. Feliz Navidad, amigos, desde Onda Cero. Feliz Rosa de Nochebuena. Con la Rana Loca, con Digi Martin, con Silvia Casasola, con Pepe Luco, Javier de la Torre, con todos los amigos colaboradores del programa y sobre todo con lo principal, con vosotros. Espero estéis ahí escuchando la radio. Y si habéis tenido un momento difícil, un momento emocionante, un momento peculiar, durillo, pues ojalá que la radio haya servido para paliar vuestra introspección o vuestra penilla. La radio sirve para eso, para irradiar emoción, para irradiar momentos entrañables, y ese es el propósito que cumple la Rosa de Nochebuena. Hasta las 4 estaremos con vosotros, 3 en Canarias, y en unos minutos conectamos con Nueva York, ahí está Agustín Alcalá, supongo que ya con todo nevado y todo espectacular, y después de haber digerido un magnífico pavo de 14 kilos. Porque a Agustín le gustan estas cosas, es que es muy bruto, es muy exagerado. En Onda Cero. La canción yo creo que más famosa de la historia, la más vendida, esas navidades del año 44, cuando los soldados norteamericanos luchaban en la batalla de las Ardenas, allá en la lejana Europa, morían defendiendo una causa, y bueno, y Bing Crosby iluminaba muchos corazones con estas navidades blancas. Y yo que me imagino a Agustín Alcalá, a nuestro corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, avanzando por las calles nevadas de la Quinta Avenida o de la calle 42, siempre me lo imaginé. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que, mira, nieve hemos tenido con anterioridad. Ahora mismo no está nevando, pero si se consideran las White Christmas, las Navidades Blancas, con algo de presencia de nieve, ha habido nieve en los últimos días, y aunque la ciudad está completamente limpia, y ya tiene suficientes problemas con, ¿sabes?, por esa huelga que nos han colado los queridos y yo creo que hoy muy recordados, con un poco de mala uva, huelguistas y trabajadores del transporte urbano. La verdad es que nieve, por lo menos en algunos lugares fuera de Nueva York, sí hay, y se puede decir perfectamente que estas son unas White Christmas. Unas White Christmas, unas Navidades blancas, aunque en Estados Unidos, más que disfrutar de la Nochebuena, se disfruta de la Navidad, ¿no? Sí, se disfruta de la Navidad, del día de Navidad que de mañana, en el que las familias se reúnen, en el que se intercambian los regalos y en el que se disfruta de un almuerzo. Generalmente las familias católicas, pues sí, celebran el día 24 también con una cena. Hay muchísima gente que, por cierto, acude a las iglesias, a la misa del gallo, a cantar a villancicos muy tradicionales aquí y en este país se brinda una muy especial atención a estos días en bueno, pues una forma de reconocer todo lo que se ha pasado durante todo el año y de pedir gracias para que los próximos meses pues vengan casi mejor. Sí, vamos a recordar que Nueva York es una ciudad muy católica, porque ahí está esa fuerte comunidad hispana, están los italianos, están los irlandeses, ¿verdad? Sí, no, además los norteamericanos en cuanto a sus creencias religiosas pues la verdad es que se lo toma muy en serio, ya sea durante toda esta semana la comunidad judía que ha celebrado sus fiestas religiosas, o también los católicos pues lo están haciendo de una forma, bueno, en este momento asistiendo a misas, ahora a estas horas, o mañana pues celebrando alrededor del árbol de Navidad. Date cuenta que el próximo lunes comienza el Hanukkah, que es la fiesta religiosa judía, con lo cual son dos semanas de actividades a través de reuniones familiares o de citas con amigos, que son muy tradicionales en todo el año. Y mañana en las mesas norteamericanas también pavo, ¿no? Pavo, ese pavo, ese animal que ya sabes que a ti te gusta tanto y a mí no me gusta tanto, ni muchísimo menos. Pero hay jamón, hay pavo, sí. Hay pescado para algunos, pero sí, tradicionalmente el pavo y el jamón son los dos menús más vistos y más comidos en las fiestas de Navidad. Bueno, ya sabes, Agustín, que estamos celebrando nuestros magníficos datos de audiencia, celebrando esta Nochebuena con los más de 200.000 amigos que siguen cada sábado la Rosa de los Vientos, las intervenciones de Agustín Alcalá. Agustín Alcalá, que por otra parte, al igual que el resto de colaboradores, nos están aquí abriendo su corazoncito para hablarnos de alguna Nochebuena especial. La tuya, la primera que pasaste en Estados Unidos, ¿cuándo fue? Pues la primera que pasé en Estados Unidos hace ya muchísimo tiempo, en 1985. Fíjate. Y lo que recuerdo fue, Juan Antonio, la soledad, la soledad absoluta, y esas 6 horas de diferencia con España, de llamar para saludar a la familia a aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local, y luego ir a celebrar 6 horas después, aquí a las 9 de la noche, pues las fiestas navideñas. Está claro que esas 6 horas son de una soledad tremenda, uno no sabe muy bien qué hacer. Al fin y al cabo celebras las Navidades españolas todavía con sol aquí, porque son las 3 de la tarde, y luego pues tienes que celebrarlo con gente que evidentemente no es tu familia directa. La verdad es que son Navidades, fueron Navidades duras, y luego claro, ha mejorado, ya uno tiene familia aquí en Estados Unidos, y son pues los regalos, el árbol, el poner las luces en la puerta de casa y el celebrarlo con amigos. Claro, está, las cosas, la verdad es que en estos 20 años han mejorado bastante. 20 años, y yo creo que siempre has procurado que el turrón no falte. El turrón no falte, mira, la verdad es que no va a faltar, ni muchísimo menos. Eso es un objetivo principal personal mío. Voy a tener turrón, ahora mismo ya tengo una bandeja de turrón, tengo también almendras, algo de mazapán. No llego a tener polvorones, esos polvorones por los que yo pierdo, la verdad, el sentido durante las Navidades, pero en cualquier caso vamos a intentar hacerlo de la forma más española posible y que el turrón no falte, ni muchísimo. Oye, ¿y se ven productos españoles en los supermercados? Sí, se ven en algunos lugares, en algunos supermercados donde hay cierta, bueno, clientela que es de origen hispano, pues se puede ver el turrón de Gijona, y se puede ver de duro y blando, también algún que otro mazapán. Los italianos también toman mucho estos días para ellos, y hay los panetones, estos con pasas, que se venden bastante, y también algunos que otros pues turrones que son distintos a los españoles, pero que también se venden mucho con las almendras. Pero los conocedores saben que no fallan, y por eso los habituales en fiestas que hay españoles e hispanos alrededor, pues compran el turrón. Pues Agustín, deseo darte las gracias y expresar mi agradecimiento precisamente por habernos acompañado en esa nueva aventura de la Rosa de los Vientos en el fin de semana. Ya ves que los datos nos han acompañado una vez más, los dioses nos han sonreído, y te deseo un año 2006 en compañía de los tuyos fantástico, 20 años ya en Estados Unidos y buena parte de ellos rindiendo un servicio espectacular a Onda Cero Radio. Un abrazo tremendo y que tengas unas muy buenas fiestas. Saludos, feliz Navidad, y gracias por esta llamada que evidentemente lejos de casa se hace cada vez más necesaria y es cada vez más entrañable. Hasta pronto, Agustín. Gracias. Bueno, ya sabéis que las Navidades son un tiempo difícil porque llegan los niños, tienen vacaciones en los colegios y es difícil saber por dónde va el niño, qué peticiones te va a hacer o qué rebeldía te va a provocar. Así que Les Luthiers tienen esto muy trabajado y nos ofrecen unos muy sabios consejos para padres. Ahora me voy a referir

porque los hijos son la alegría de la vida, querido, con su risa, con su juego, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. Una rosa que florece. Sí. Qué lindo. ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse. Bueno, ya está. Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió para... Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol. Árbol. Sí, como un árbol. Como un avioncito que vuela. Sí, bola. Como un barquito que flota. Un barquito que flota, está bien. Y para arreglar... Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Qué? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka. Como la gallinita. Sí, como la gallinita dijo eureka. ¿Y por qué la gallinita dijo eureka? No, nene, no. Las gallinitas no hablan. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Se queda la sensación de que todo está mejor. Y cuando brillan los adornos, las manchas y la ilusión, la paz de España en cada ha pasado volando. 4 horas de programa especial Rosa de Nochebuena, pero ya concluimos, llegamos a puerto de destino y muy felices y satisfechos por todo lo que hemos escuchado en estas horas de radio aquí en Onda Cero, con nuestros técnicos maravillosos, Pepe Lu, Sergio de Montfort, Javier de la Torre. Aquí veo a Silvia Casasola. ¿Qué tal, Silvia? Oye, estoy encantada ahora mismo. Ha pasado esto en un plis, ¿eh? Sí, sí. Pasa rápido. Muy bien, muy bien. Hemos hablado con Fernando Rueda, hemos tenido el pasaje de la historia de Charles Dickens, el monográfico Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Hemos tenido a José Manuel Escribano, Raúl Sogún, las músicas de Digi Martín. Bueno, Digi, muy acertado en las músicas. Sí, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿no? A mí también se me ha pasado muy rápido. Como dice Lelu Tiers, todo tiempo pasado fue anterior. Fue anterior. Bueno, pues hemos tenido, como también decía Lelu Tiers, una suerte de grandes hitos, grandes hitos, en este programa especial. Javier Sierra, Juan Ignacio Cuesta, Agustín Alcalá. Hemos disfrutado muchísimo, espero que vosotros también hayáis recibido este calorcito emanado desde la radio, desde Onda Cero, desde la Rosa de los Vientos, y que, bueno, si habéis tenido momentos de soledad o momentos de evocación, pues que hayan sido al lado de la radio. Seguro que eso lo ha paliado mucho y que hemos podido vivir juntos una noche mágica, una noche única, una noche irrepetible. Feliz Navidad para todos. Y bueno, pues deseos para el 2006. Silvia, ¿tienes algún deseo para el 2006? Yo que la gente, todo lo haga con mucho corazón. Con mucho corazón. ¿Y tú, Digi? Pues que nos queramos más, todos, unos a otros. Y que aprendamos a disfrutar de las cosas sencillas, ¿verdad? Exacto. ¿Y ahora brindamos? ¡Vamos a brindar! ¡Venga! ¡Brindar! ¡Ay! ¡Vamos a brindar, hombre! ¡Con cava catalán! ¿Eh? Con lo que tengamos a mano, ¿qué pasa? Cava catalán, sidra... lo que es realmente importante es que estemos unidos, que estemos juntos y que sigamos avanzando en este proyecto común llamado humanidad. Pues ya nos despedimos. Bueno, Digi, mañana más, porque tenemos lo de Navidad. Bien. Y seguimos ya la rutina. Muy bien. Si este programa tan singular se puede llamar rutinario, ¿verdad? Todos son especiales, únicos, eso irrepetibles. Es. Cada edición de La Rosa de los Vientos se hace con el mayor entusiasmo posible, con nuestro corazón abierto siempre y deseando llegar a más y más hogares. Cada noche un poquito más. Bueno, pues muchas gracias, Silvia Casasola. Gracias a todos los oyentes, a todos los compañeros. Y a vosotros, que os tengo al lado día a día. Un placer. Mañana regresamos, eso de la 1, 12 en Canarias, con la tertulia de las 4C, con los pasajes, con vuestros correos, y siempre con la Navidad, y vamos a hacer también el sorteo de la Festa Cultural, el primer sorteo. Ya está ahí. Hombre, con Enigma, con el Mariscal de las Tinieblas, con es lo, mis es favoritos, lo más. Y con el disco La Rosa de los Vientos. Así que mañana os esperamos en una nueva edición de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por haber vivido junto a nosotros en esta noche estupenda, magnífica de Navidad, y ojalá que tengamos muchas más por delante. Nada más, que lo paséis muy bien, que recibáis muchos regalos mañana debajo del árbol, o el árbol, del lote, y hasta entonces, que se dé bien.